Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto Antac, este formato que nos sacamos de la manga para hablar de uno de nuestros programas favoritos de Drag Race España, ya segundo episodio de esta temporada número 4. Y lo primero que tenemos que decir es que estamos muy contentos, muy felices, muchas gracias porque somos un canal muy pequeñito, el amor que hemos recibido, los comentarios, todas las cosas preciosas que nos habéis puesto. Yo siempre lo digo y quiero hoy también insistir, hablamos siempre desde el respeto, el cariño, la admiración y la educación. Es decir, aquí ninguna, yo voy a hablar por mí, a lo mejor hay alguien que sí, ninguna es drag. ¿Vale? Entonces, yo, ante todo, admiración máxima, porque aunque haya cosas que lógicamente pueden no gustarme, sé el trabajo que conlleva y eso siempre se pone sobre la mesa. Dicho todo esto, también hemos recibido mensajes de Mariana Star, muchísimas gracias, de Kelly Pasa, muchísimas gracias. Yo ya soy Kelista, os lo digo. No sé cómo se dice Kelista, Kelly Passer o lo que sea, pero ya soy Kelista. Y también de Shanira Santa en Twitter. Muchísimas gracias a las tres y a todas las demás. Porque hoy, show de talentos. Hoy es un programa que siempre es muy disfrutón. Está muy chulo porque podemos ver las distintas facetas de cada reina y pues de qué forma orientan precisamente su arte. Y ha habido prácticamente de todo. También hemos tenido polémica, no nos libramos. También lo vamos a comentar aquí, que nos encanta siempre el salseo. Pero lo vamos a hacer en la mejor compañía, porque tenemos aquí al otro lado también a unas reinas de excepción. Voy a empezar contigo, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas de comentar este segundo episodio, que a mí me encantan los talents. Luego también me gusta mucho cuando se hace el Snatch Game, que no, todavía nos quedará por el avance, creo que todavía no, de la semana que viene no nos viene, pero bueno, haciendo un pareado. Así que nada, espero que os guste mucho este programa también a la gente y muchísimas gracias por los comentarios. Aunque la semana que viene tenemos Aquí no hay quien diva, con Loles eso León. Es. Que eso también, fantasía. Eso va, a ser uno de los mejores, seguro. Uf, eso me gusta mucho cuando A3 Media aprovecha sus propias series, franquicias y licencias para hacer este tipo de secciones, ¿no? Lo hizo con Física o Química, por ejemplo, y ahora lo hace con Aquí no hay quien viva. Así que bueno, ya lo comentaremos. Hoy tenemos cosas, vaya. Vamos a seguir entonces. También tenemos ahí al otro lado compañera de piso, compañera de aventuras de Drag Race, que viene derecha desde Barcelona. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos? Muy bien. Reposando, porque aquí, de los que estamos aquí, tres estuvimos en Barcelona con muchísimo esfuerzo, pero con muchísimas emociones intensas. Pero bueno, luego hemos podido ver Drag Race. Para mí también fue como un momento de descanso después de tantísimas emociones en el evento que estuvimos y la verdad es que nada mejor que ver un talent que yo echaba de menos también un poquito de diversidad, de tener toda esa galería de variedades y me pasa como a Sofía, que también es una prueba que suelo disfrutar mucho, aunque le tengo muchísimas ganas todo lo que implique la actuación, con lo cual con el adelanto de la semana que viene yo también ya estoy ya contenta, me lo tienen súper vendido, así que a ver qué tal hoy. Tengo que decir además, imagino que lo comentaremos, hay que decir siempre lo bueno y lo malo, y lo bueno es que veo que a nivel de realización se ha hecho un esfuerzo en este episodio para que acompañe y que realce las actuaciones, movimientos de cámara, juegos, o sea, lo han hecho muy bien a nivel técnico y eso yo lo valoro. Sí. Bueno, pues seguimos, otra persona que también llega reventada, pero tenía que estar aquí en este episodio comentando Drag Race, Ari, ¿qué tal? Pues bien, ha sido un fin de muy, muy largo, pero también muy, muy bonito. Ya lo contaremos en el episodio regular del domingo, pero muy bien, la verdad. Muy cansada, pero bien. Y la cosa es eso, que es que ayer llegamos tan sumamente agotados del Indie Death Day que tuvimos que ver el episodio ahora, hace media hora. Es que no hace ni media hora que terminamos de verlo, o sea que imagínate. Wow. Entonces como que lo tengo muy fresco todo. También, a ver qué opiniones, o sea, a ver si tengo las mismas opiniones que cuando lo dejo más reposadito. Pero bueno, que concuerdo con mis compis. El talent, que en mi opinión debería haber sido el primer episodio, no sé exactamente cuánto habrían cambiado las cosas de haberlo sido por las eliminaciones que hemos tenido ya. Eso lo dejo para más adelante, para que lo vayáis pensando. Pero muy guay. Y ya no solo el talent, sino que creo que la pasarela ha sido como bien dijo el jurado, una de las mejores que se han visto en Drag Race España y una de las mejores que he visto yo en todas las temporadas de Drag Race, que son ¡hala! Muchas, la verdad. Sí, porque, joder, aunque sí que es cierto que se lo han llevado, en mi opinión, demasiado al barroco francés, cuando el barroco español también tiene cosas impresionantes, sin ser yo una entendida de todo este tema, ¿eh? O sea, yo ya sabéis que controlo lo justito. Pero me ha parecido una pasarela impresionantísima. O sea, yo cuando hemos parado el programa, que yo esto siempre lo hago, justo antes de que digan quién queda en el top y en el bottom, yo siempre lo paro y hago mi propio esquemita mental. Es que no he sido capaz. O sea, sí que tenía claro un bottom, pero el resto era como... No sé, es que podría pasar cualquier cosa. Y eso me gusta. Me gusta que me hagan pensar a ver qué... ¿Cuántos outcomes distintos podría haber? Está guay que no esté tan claro. Así que por mi parte, creo que ha sido un buen episodio. Bueno, yo traigo opiniones. Ya llegaremos con el tema del top y el bottom, porque me he ido apuntando todo. Y bueno, pues imagino que cada una tendrá sus preferencias, lógicamente. Pero en fin, vamos a seguir entonces. La siguiente persona que quiero presentar, no he escuchado todavía su voz. O sea, antes de grabar no lo he escuchado. No sé si ahora lo voy a presentar y va a decir hola Sergio, ¿qué tal? O va a sonar normal, no lo sé. Américo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué vergüenza que me da hablar. Creo que no estoy súper mal. Los otros días he estado bastante peor. De hecho, el sábado fue una cosa de... O sea, literalmente no tener voz. La cosa de... Hice varias veces la broma de que me sentía como la sirenita, ¿sabes? En esa parte de la película, de que yo mi boca no salían sonidos. Pero bueno, gracias a la maravilla de los Strepsils y a la miel a cucharadas soperas, más o menos ahora pues como que puedo hablar. Puede que en este episodio no hable tanto como en el anterior, precisamente por eso, como para intentar no forzar demasiado. Pero aún así, tengo cosas que decir. Bien, me gusta. Pues nada, yo soy Sergio, aquí estamos presentando y hoy ya aviso, creo, espero, deseo que el episodio que hagamos aquí, el programa, nos quede un poquito más corto. Es que el primero había muchos looks, era muy complicado. Hoy creo que no llegaremos a tanto, ya veremos. Bueno, pues vamos a empezar entonces ya directamente con este episodio, que lo primero, lógicamente, siempre hacen lo mismo, la entrada al taller, con, bueno, pues despidiendo a la Shani, esa marcha. Y interesante, ya teníamos el adelanto de la semana pasada de quién iba a ser la juez invitada, es Manuela Trasovares, lo cual me parece un aciertazo increíble. No sé qué os parece, porque lógicamente es un icono del colectivo, que me parece muy bien que en un programa de este tipo se le dé su espacio, se la valore. Y bueno, pues eso, primero decidme qué tal ha funcionado como jurado también, porque he visto que se ha emocionado y que ha participado mucho del juego del programa. Yo estoy 100% a favor, incluso 200%, a que las juradas invitadas sean precisamente gente que hace drag en alguna forma, porque creo que son las personas mejor preparadas o como lo quieras poner para emitir un juicio sobre eso, porque son precisamente saben lo que hay. Y además una persona como Manuela Trasovares, que es un icono, que es una leyenda, y además en un programa en el que ha habido tantas referencias a la historia del drag español. O sea, me pareció como perfecto, porque no creo que eso se pudiera preparar de alguna forma. Pero bueno, que si fuera por mí, evidentemente sí que hay actrices, sí que hay cantantes, sí que hay gente conocida que puede hacer muy bien de jurado en Drag Race, pero es que a mí me gusta mucho cuando traen a gente que hace drag precisamente por eso, porque nadie mejor que ella sabe lo que es. O sea que por mi parte, fantástico. Yo creo que es importante porque además en las intervenciones que ha tenido ha ayudado a poner un poco un contexto histórico-político de nuestro país y creo que eso también al difundirse Drag Race España a otros países, pues también les permite también conocernos, ¿no?, mejor y saber que esto no era tan fácil hace tampoco, ¿sabes? Que hablaba del 76, 77, de esas represiones, de esas situaciones tan violentas, ¿no?, para las personas del colectivo. Y la verdad que yo, por ejemplo, esta figura de Manuela Trasovares sí que la había visto en el vídeo este típico de lo de la copa, creo. Sí, juraría que es ese momento sí, como que sí, rompe sí. Una copa o algo así. Pero no la había conocido mucho y de hecho me he metido en Wikipedia, he visto un poquito su trayectoria, sobre todo política y tal, y me ha sorprendido súper bien porque, joder, digo, ha hecho un montón de cosas que ha sido pionera en ese aspecto. Mira, y como ha dicho Supreme, ¿no? Hay una entrevista horrorosa, pero creo que por eso hay que verla también para situarnos y entender, porque efectivamente Manuela Tarsovares no es solo la de ahora convertida en meme con lo de la copa. Quiero decir, ella es una cantante soprano que tuvo una trayectoria reconocida pese a las dificultades, porque en muchos certámenes internacionales, está en las noticias del país, porque yo lo he consultado en la hemeroteca, no la dejaban ni participar por ser trans. Es que son cosas que están recientes. Y hay una entrevista, creo que era la 1, que está subida a YouTube, donde el presentador, que era un presentador además muy famoso, ahora es que no recuerdo quién era, le hacía unas preguntas de despectivas, de ofensivas, que tú dices, pero tú sabes con quién estás hablando para tratarla así. O sea que no podemos reducir muchas veces a las personas simplemente a un momento o una escena de un vídeo como lo de la copa, ¿no? Y está guay que en un programa así también se alce este tipo de voces. Totalmente, de acuerdo, sí. Bueno, pues efectivamente, aquí tenemos al jurado, que por cierto, Supremba, guapísima, increíble. O sea, me parece un look chulísimo. Se supera cada vez más. Sí. Cuando quieres pensar que ha conseguido, más se supera. Y me encanta el maquillaje sobre todo, la verdad. Sí. Y bueno, pues el primer mini reto, precisamente en honor a Manuela Trasovares, es hacer un maquillaje de los ojos, intentar jugar un poco, a ver cuál es el más original. Yo os quiero hacer una pregunta, por favor, a las entendidas, porque yo se lo dije a Marta ayer. Además, siempre me sorprendo cuando veo vídeos de Manuela. ¿Cómo ve a través de esos ojos? O sea, es que no sé cómo lo hace, porque tiene como gemas, ¿no? Tiene como cosas por ojos y digo, ¿cómo ve a través de eso? A ver si alguna sabe, me lo puede explicar, porque yo no tengo ni la menor idea. Digo, o tiene los ojos siempre cerrados, lo cual entonces sería un poquito raro. Claro. No lo sé, porque ahora mismo no tengo la imagen de ella, pero juraría que, claro, serán muchas pestañas postizas, unas pestañas postizas muy densas y tal. Imagino que eso como que no impide la visión. Yo me la he puesto en alguna ocasión pequeñita, pero claro, de esa dimensión ya no tanto, ¿no? Entonces, todo lo que sea por al final por el presumir, ¿no? Que por presumir hay que sufrir, ¿no? O sea que... ¿Sabes qué pasa? Estoy viendo fotos del make-up de Manuela Trasovares. Lo que hace es crear un ojo más grande, mucho más artificial. Lo que hace es como crear un falso ojo. Alarga el blanco del ojo por muy debajo, en plan, hace como esta estructura de aquí y esta parte la llena como si fuese el iris. Entonces, todo esto lo llena de gemas, por lo que estoy viendo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que su ojo está abierto, pero se sigue camuflando porque su ojo pasa de ser así a ser así de grande. Ah. Entonces, creo que eso es como lo consigue. O por lo menos las fotos que estoy viendo es eso. En plan, que parece que tiene ojos. Ojos incluso anime, ¿sabes? En plan, sí. Me recuerdo un poco a esos ojos tan grandes, tan, tan llamativos. Pero creo que lo que hace es eso. Es como crear una estructura un poco al estilo del make-up de Trixie Mattel, ¿sabes? Que hace toda esta parte blanca, sí. Que es súper, súper, súper grande. Y luego la decora con gemas, pero su ojo real sigue ahí y está abierto, porque si no sería como bastante imposible de ver. Entonces, lo que yo estoy viendo es eso, que hace como un súper mega ojo, pero su ojo real sigue ahí y puede ver por ahí. Creo, no lo sé. Bueno, a ver si alguien en los comentarios lo sabe a ciencia cierta, que nos lo ponga, porque es una simple curiosidad. Siempre que lo veo me llama muchísimo la atención. Bueno, pues este mini reto efectivamente es este jugar con los ojos, hacer un make-up imposible en muchos casos, que gana la niña del antro. Yo no sé si estáis de acuerdo, porque hubo un poco de todo. Algunos eran un poco cuadros, pero no sé qué tal, porque el de la niña del antro, que no está la foto subida a Twitter, era como muy dark, todo muy oscuro. Y bueno, pues al final los mini retos es más como una anécdota que algo realmente que importe dentro del programa, pero está chulo saberlo también. A mí me gustó mucho el de Angelita. Le parece a lo mejor más cutre o lo que sea, pero me gustó eso de los ojos así como puestos aquí con las pestañas cada una. Es como, me lo imagino dibujando cada ojo, poniéndole la pestaña. Entonces, como bueno, me pareció muy, muy Dalí, ¿no? En ese aspecto. A mí me pareció que el de Mariano estaba muy apañado, en plan... Me pareció que para el poco tiempo que había tenido lo había hecho bastante bien. O sea que... El de Mariana era muy como e-girl, ¿sabes? El sí, típico tema que se hace así. Hacia abajo. A mí me gustó, es verdad. Sí. Bueno, pues ahí queda la curiosidad y ya efectivamente vamos a ese show de talentos de nombre impronunciable por lo largo que es, pero que como siempre hay momento de preparación, de ellas compartiendo pues partes de su vida frente a la cámara y en este caso pues primero una primera parte con Kelly Passa y Angelita sobre la importancia de tener referentes porque las casualidades de la vida, ¿no? Que uno de los referentes de Kelly Passa sea Manuela Trasovares, que tiene hasta la foto y todo, y que lo hayan llevado al programa. Y a mí me parece un momento muy bonito porque es verdad, o sea, cuando se habla de tener modelos de representación desde que somos pequeñitos, precisamente es eso, es tener como un asidero al que poder aferrarte, ¿no? Cuando parece que todo alrededor no hay nada y te sientes solo, tener como un faro, una luz, pues me parece una cosa muy importante. Y esto es una cosa que hoy vamos a repetir en el programa con otros momentos. Y es que creo que Drag Race, aparte de las luces, de los colores y de la fantasía, es un espacio muy útil para generar debates, para generar conversación. Y sea una conversación positiva o negativa, creo que a veces hay que tenerlas. Y aquí, por ejemplo, muy chulo, ¿no? La idea de lo de los referentes. Además de que se ha prestado luego el propio talent show a mostrar todos esos referentes, ¿no? En vano estaba, también Angelita estaba emocionada, se ha emocionado en varias ocasiones también en este episodio y me fijé en que creo que también te lo comentaba ayer, que luego ya lo veremos, pero que el talent se ha fragmentado mucho en referentes más del drag clásico a también a lo mejor referentes modernos, que también... que dos reinas también estaban hablando de coger una determinada pieza musical porque era muy importante, otras dos hemos tenido homenajes a Concha Velasco, a Paco España, entonces que ha sido un programa en el que además de esta conversación se ha visto acompañada después de todo ese despliegue artístico lleno de referentes y creo que ha sido muy bonito, como antes también comentabais al principio del programa, a nivel histórico, político, de historia de España. Sí, o sea, yo veo mucho valor, por supuesto, en estos referentes. Me gusta mucho la idea de que las personas que son referentes para nosotras, tal vez, ellas también tienen referentes. Como esa cadena de, al final, ¿no? Como de decir, de que todas siempre nos... Por un lado, la cosa de que el arte descontextualizado no existe. Siempre hay como una referencia máxima de alguien que viene de otra y es como que se alarga in eternum. Pero también le ayuda como un poco a, no voy a decir desmitificar, pero a lo mejor sí como a aterrizar un poco a estas figuras que a veces las vemos ahí como en la pantalla y es como, guau, no sé qué, Plastic Tiara, madre mía, no sé qué, vaya reina. O pues seguramente Plastic Tiara también piensa que otra persona es una reina, ¿sabes? Y recuerdo cuando empecé a ver Drag Race, que como decía en el episodio anterior fue a principio de año, más o menos, que las primeras veces que lo comentaba con Ari, recuerdo, ella me decía siempre que había una cosa muy interesante, que era precisamente esto, los momentos que tienen como mientras se van preparando para y se maquillan y se van como vistiendo y todo esto, como que muchas veces comparten estas experiencias, estos sentimientos así como más íntimos que pueden servir precisamente para eso también, ¿no? Para... No referente como tal, pero sí para entender que no estamos solas al final. Que desgraciadamente estas cosas, así como muchas veces dramáticas, le ocurren a más gente. Y entonces es como triste ver que esto le ocurre a más gente, pero también es como esperanzador ver que hay vida más allá, que se puede continuar y que esto muchas veces no solamente se supera, sino que se puede como retransformar, se puede como hacer algo más allá y transformarlo en algo que a ti te genere una cosa dentro que te permita seguir creando. Eso me parece muy bonito. Sí, pues mira, lo has explicado perfectamente. Y además esto es una cosa de la que yo pienso muchas ocasiones y conozco a gente cercana que tiene otros puntos de vista y es... ¿qué nos une realmente como colectivo, ¿no? Quiero decir... resulta que hay una serie de experiencias comunes por las que casi todo el mundo ha pasado, pero ¿realmente eso nos define como colectivo o no? ¿Sabes? Hay una única manera realmente de ser queer, no la hay. no lo sé, o sea, de aquí no voy a abrir un debate porque no es el momento, pero sí que me parece interesante tener estos espacios dentro del programa, pues como digo, para hablar de esos temas, no solo a nosotros, que sabemos la importancia de los referentes. Ahora vamos a hablar también la figura paterna en muchas familias de este tipo, de personas queer, lo que nos puede afectar, sino también de cara afuera, a esa otra parte que no es del colectivo, que a lo mejor también está viendo Drag Race. Entonces, ya digo, me parece muy chulo que trascienda simplemente el que sea un programa de divertimento y entretenimiento. Hay más, hay mucho trasfondo. Hay historias humanas. Y precisamente, hablando de historias humanas, vamos a hablar del otro momento en el que están hablando Porca y Le Coco, precisamente sobre sus padres. El caso de Le Coco, además, ya nos lo adelantó la semana pasada, ese momento en el que les cortó la luz y cómo hay una situación familiar complicada, que incluso cuando hablaba a cámara, Le Coco explicaba: él no va a ver este programa, pero por favor que alguien se lo ponga. Y hablaba como desde el rencor, no digo desde el dolor, porque ella misma aclara que ya no siente ningún dolor, pero como de una persona por la que lógicamente no siente ningún tipo de aprecio ni afecto por las vivencias que ha pasado, ¿no? Y luego tenemos al lado a Porca hablando de la relación de él con su padre, que bueno, pues tuvo cáncer y cómo en los primeros años cuenta que fue muy positiva, pero que con el tiempo se fueron distanciando y que incluso trataba de alejarlo de lo que estaba viendo que su hijo se estaba convirtiendo. Entonces, por cierto, aquí hay una leyenda negra en Drag Race, la comentaba Marta. Digo, siempre cuando hay un momento de este tipo en el que están contando su historia personal, es porque se va a ir una de estas personas. Tristemente se ha cumplido, pero me dio muchísima pena. Pero bueno, el momento este de los padres, que además Sofía antes estaba hablando contigo, de que también lo resaltaste, ¿no? La figura paterna, en todo el colectivo. Sí, la figura paterna y la figura materna, y sobre todo el concepto que he escrito aquí en las notas, que es del árbol torcido, ¿no? Que es lo que hablaba Porca. Dice, yo es que al final me convertí en el árbol torcido, y no hay que pensar de uno mismo como un árbol torcido, ¿no? Porque al final esa torcedura es un poco los prejuicios que tienen otras generaciones acerca de muchos conceptos, ¿no? Dentro del colectivo. Y al final, como Porca pertenece a una generación un poquito más mayor, pues todavía se percibe ese autoconcepto, ¿no? de sí mismo. Entonces, el papel del padre es importante, pero yo diría que es más importante aún el papel de la madre, ¿no? Porque ya hemos visto en el primer episodio cómo varias personas han comentado de si no fuera por mi madre, yo no estaría aquí. Si no fuera por mi madre, porque me llevó a ballet, porque me llevó a no sé qué, porque me hacía los trajes, porque sabía quién era, porque tal, no estarían ahí. Y me parece como súper bonito, porque al final habla también. Es que hay un lema un poco feo, ¿no? De esto de detrás de un gran hombre hay una gran mujer y todo este tema. Y es muy feo por el tema del que el género, no quiero aquí comentar nada de eso, porque considero que cada uno tiene su género y tal, pero es como que detrás de cada persona que estamos viendo hay una mujer que estaba ahí detrás, pues intentando que esa persona fuera quien fuera, ¿sabes? Y es muy bonito porque Coco es una persona que a mí me gusta mucho precisamente por este tema del padre, porque conecté mucho con hablar de los temas personales abriéndose. Y me gustan las personas que se abren en cámara y que comentan su situación, porque me hace verlos más humanizados. Y Porca, por otro lado, esto del árbol torcido, pues me parece también reseñable, ¿no? Que al final es un autoconcepto que tenemos y no estamos en ningún caso torcidos, porque no hay un concepto de normalidad. Tendríamos que dejar eso un poco también atrás y sin querer pues lo hacemos, ¿no? Completamente. Sí, porque además en el caso de los padres, de esa cultura heredada que tenemos de la masculinidad, porque eso es que tristemente está ahí muy presente, ¿no? Conecta con el otro gran debate que se ha vivido en Twitter. Menos mal que, como algunas acabáis de ver el episodio, nos ha dado tiempo de entrar en Twitter, porque yo me lo he tragado todo, todo, todo, todo, todo, todo. La que ¿qué se ha liado? ¿Qué crees que he estado haciendo en el tiempo que te he dicho, dame 10 minutos que entro a grabar? Uy. Con Twitter bueno, en la mano y encendiendo el portátil con la otra. Porque, ¿qué ha pasado? Vamos a explicar. Hay un momento en el que se están maquillando y aparece en la misma mesa. Tenemos a Maggie J-Lo, a Mariana Stars y a la niña del antro en medio, un poco apaciguando y controlando las aguas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mariana lo que le señala a Maggie es una realidad, que tiene un cuerpo normativo y que eso también te abre muchas puertas en el mundo en el que estamos, ¿vale? y Meguilla Ilu se siente atacada porque cree que la están discriminando por ser normativa, lo cual es como un delirio. Y yo creo, vuelvo a lo mismo, de verdad, más allá de el tono, las formas, que hay gente que dice, no, es que Mariana ha sido como muy shady, otros que todo lo contrario, le ha dicho las verdades. Más allá de eso, vuelvo a lo mismo, es una oportunidad para abrir un debate que es necesario por el simple hecho de que se está debatiendo en Twitter, por tanto, tan superado no debe de estar. Que existen diferentes formas de tratar a las personas que entran dentro de unos cánones, dentro del colectivo, respecto a los que no, yo creo que eso es una realidad innegable. Y quien más y quien menos lo ha sufrido. Bien por ser más afeminado de lo que se supone que debes de ser. Bien porque eres trans. Bien porque eres no binario. Es que eso lo hemos vivido muchas personas. Yo hoy me he cortado el pelo, lo vuelvo a decir, me lo he cortado en la peluquería macho. ¿Sabéis la tensión que a mí me entra entrar en un sitio donde lo primero que ves es un saco de boxeo, las paredes de negro y un trato que recibes totalmente hostil hacia ti? Entonces, no se puede decir, no, no, que dentro del colectivo todo el mundo se le trata igual y esto es un espacio seguro, porque no es verdad. Salimos de una opresión de esa sociedad que en muchos casos nos ha rechazado para meternos en otros cajones, porque es que es así. Tú entras en Grindr, joder, y es que eso es una cosa horrorosa. Cuando no te fetichizan, te tratan como un objeto, es que es horroroso. Y además tienes que entrar en una categoría, o eres un twink, o eres una nutria, o eres no sé qué. Pero ¿qué pasa si tienes unos kilos de más? ¿Qué pasa si no eres exactamente esa imagen que el mundo ha preparado para ti? En fin, bueno, hasta aquí mi speech. Simplemente quería decirlo porque es verdad. O sea, Meggy Jailu yo creo que no debería de sentirse tampoco dolida ni atacada porque lo que se le ha dicho es una realidad y no creo que se le haya dicho tampoco como algo personal, creo yo. En absoluto, o sea, 100% de acuerdo. Suscribo todas las palabras que has dicho. Además, el ejemplo de Grindr me parece un súper buen ejemplo porque la mayoría de personas leídas masculinas que yo conozco del colectivo tienden hacia el lado más afeminado y creo que todas en algún momento de su vida han tenido alguna experiencia de gente dentro del propio colectivo, no estamos hablando de gente cis heterosexual, sino de gente del propio colectivo que les han discriminado precisamente por tener pluma, por ser más afeminadas. ¿Tú sabes cuánta gente, Ari, me escribe a mí con 50 años precisamente con la fantasía de estar con un jovencito? O sea, ¿tú sabes cuánta gente? Muchísima. Tiene que ser una experiencia horripilante, lo siento mucho, Sergio, de verdad. O sea, es que es eso, o sea, no tienes sí que tienes derecho a quejarte, porque evidentemente todas vivimos bajo una opresión. La opresión es clara, es la homofobia, punto. Pero sí que es cierto que unas lo viven mucho más que otras. Y Meggy tiene un cuerpo ultranormativo, es una persona con un físico súper trabajado, ya lo has explicado tú, realmente yo no tengo nada más que añadir, simplemente que las quejas que tiene Mariana y los comentarios que ha tenido me parecen totalmente válidos y me duele que se sienta atacada Meggy porque siento que no es consciente de su propia opresión y de cómo lo viven el resto de sus compañeras. O sea, me parece que es de, no quiero decir de tener poca empatía, pero me resultó como, chicas, que no están yendo a por ti, es que el comentario no va dirigido en esa dirección, ¿sabes? Ese es con lo que yo me quedo, personalmente. Sí, y a mí en ese momento también me dio pena, que se lo señalaba a Sergio, ver que la reacción de J-Lo había estado muy a la defensiva, muy emocional, no había visto tampoco ni un momento de apertura al diálogo. Yo luego quiero creer que a lo mejor luego detrás del programa a lo mejor esto se trató. Esta mañana os compartía un tuit de Mariana que decía que lo que iba a comentar, pues que ya lo iba a comentar con su compañera, que no iba a hacer declaraciones y que al final que no perdiéramos de vista que al ser un show se tiene que también fomentar ese espacio público para plantear ese tema de debate. Y también saca a colación lo que estáis señalando de el juicio sobre los cuerpos, la realidad de los cuerpos normativos y no normativos, y cómo también en todo el programa se ha ido viendo esos matices de, es que claro, el de J-Lo tiene mucho esfuerzo detrás, mucho esfuerzo, que lo tendrá, que tendrá su trabajo, pero eso no quita que las personas que no lo tengan se equipare a justamente a lo contrario. Si no tienes ese cuerpo normativo, significa que no aplicas esfuerzo en tu vida, ¿no? Ni mucho menos, ¿vale? Entonces, hay muchos temas entremezclados. Yo quiero creer de verdad que luego al final ya seguiremos viendo los programas, pero me dio pena ver que eso, que quizá J-Lo se sintió ofendido enseguida y no, y la reacción que tuvo no se veía tampoco con disposición a dialogar y a fomentar ese debate. Su respuesta es que tampoco fue muy acertada y lo siento mucho, pero dijo, ¿cómo? ¿Que yo puedo ser la más masculina y la más loca? Primero, es que aquí hay varios errores. Usar como sinónimo femenina o con loca me parece un error de base monumental. Y segundo, si puedes elegir, significa que no sufres este tipo de opresiones. Porque la realidad es que la mayoría de personas no podemos elegir cómo somos. No en un entorno voy a mostrarme más masculino, más viril y ahora... Entonces, me parece un poco... En fin. Pero ya está, tampoco hay que... Hay como que liarla mucho. En Twitter esto, pues lo podéis imaginar cómo se ha engrandecido. Gente a favor, gente en contra. Bueno, pues nada. Simplemente una oportunidad para hablar de estas cosas que se viven a diario dentro del colectivo. Que no todo es de color de rosas. Porque luego han salido otras compañeras... también a echar un poquito de leña al fuego, diciendo, no, es que todas tendríamos que unirnos porque cuando un homófobo nos insulta a todas por igual. No es verdad. Si tú tienes heteropassing, es que vamos a decir, y cispassing, no van a ir a por ti. Eso es así. ¿Y cuánta gente hay dentro del armario, dentro del colectivo? Con esa gente, ¿por qué siguen dentro del armario? Porque no los insultan. Entonces, no podemos ahora tampoco ser reduccionistas y decir, no, en realidad nos tenemos que unir todos. Es que el enemigo muchas veces, desgraciadamente, está dentro del colectivo. ¿Es así? En fin. Bueno, vamos entonces a hablar de cosas más positivas. Vamos a hablar del show de talentos. Porque, wow, talento ha habido. Desde luego ha habido muchísimo talento. Vamos a ir viendo poco a poco, porque claro, es que Drag Race no me lo ha puesto muy fácil a la hora de ver las imágenes. Vale, mira, aquí los tengo. Vamos a verlo. La primera ha sido Mariana Stars, que ha empezado, al menos como lo tengo yo aquí, con precisamente una actuación en homenaje a Concha Velasco, a ese mamá, quiero ser artista. Y se lo comentaba a Marta conforme lo estaba viendo. Aparte de que iba guapísima, de verdad, es que es increíble. Esto a lo mejor te lo hace otra y a mí se me hubiera quedado un poquito plano. Es como, bueno, pues ya está. Pero es que yo sentí que llenaba el escenario. O sea, es que me quedaba prendado viéndola. Pero bueno, a lo mejor en mi opinión, no sé, ¿os gustó o no os gustó el show de Mariana? A mí me encantó porque además teniendo en cuenta que Concha Velasco ha fallecido hace muy poco y me parece como un tributo muy bonito hacia ella... además la expresividad corporal que tiene, porque lo estoy viendo ahora gracias al tweet que has puesto aquí, que se puede ver el vídeo otra vez de nuevo, digamos que la expresividad corporal hace mucho y se ve que Mariana en ese aspecto está muy trabajada, ¿no? con cómo se desenvuelve en el escenario. Y por otro lado el mensaje también que se da, ¿no? Con esta canción, porque esta canción que tiene su tiempo. Concha Velasco, si hablamos un poco de los privilegios o hablamos un poco tal, en ese momento ella lo cantaba desde la perspectiva de ser artista y que eso se veía como algo malo, como un trabajo que no te iba a dar de comer hace décadas, ¿no? Y en este caso, aquí se ve el ser artista desde la perspectiva de ser drag y cómo eso también se sigue viendo como con prejuicios también, ¿no? Y esa forma de como de reivindicarlo. Que es lo que me ha gustado de Mariana. Además de que ha tenido una ejecución tan bonita, tan el lip sync, también me ha pasado como Sofía, ahora volviéndola a ver con los vídeos que tenemos, el movimiento de mano, la gracilidad con la que se mueve, las piernas, el desplazamiento, parece casi que se desliza y sobre todo es ese conjunto de expresividad corporal y gestual también en la cara, el conjunto de las dos. Creo que es como una ejecución impoluta. Y mira cómo se llama Mamá Quiero Ser Artista. Si os parece, vamos a escuchar, porque lo ha compartido la propia Mariana, un audio de su madre mientras estaba viendo la actuación. Dura muy poquito, pero me parece como muy emotivo y va un poco, pues, acorde a esto. Mira. Ay, hijo, me sacaste las lágrimas. Me acordé un día antes del programa que me dijiste, mamá, quiero ser artista. Ay, mi Dios. Te amo, mi amor, me encantó. Qué guay, ¿eh? Qué bonito. Además es que la luz que desprende es una cosa súper, súper bonita. Siento que si todas hicieran esa misma actuación, creo que Mariana sería la que más cosas bonitas me evocaría. O sea, es como una sensación un poco inexplicable hasta cierto punto, pero me gusta muchísimo. Y además se lo comentaba a Mérico mientras lo estábamos viendo ahora. Me alegro mucho de que esté. En plan, me parece un cast maravilloso, de verdad. Me parece que ojalá dure mucho, porque de verdad que me está gustando un montón. Cada semana me gusta más. Y eso que llevamos todos solos. O sea que... Sí, somos marianistas. Que parece como un culto aquí a la Virgen María, pero... Pero sí. O sea, a mí me da la sensación que es del casting, de las que están ahí, la que es más consciente del lugar en el que está. ¿Sabes? Que ha ido a un programa de televisión y lo que tiene que hacer. Porque hay muchas como que de repente llega una prueba y les pilla por sorpresa. Ay, yo no me esperaba que esto iba a ser así. Ella ha venido a arrasar desde el comienzo. Y ese tipo de actitud se agradece. Y a disfrutar, sí. Que es muy importante también. No verlo como una carga, sino verlo como un momento para trabajar, pero disfrutando, ¿sabes? Total. Vale, pues vamos entonces ahora como a una cosa completamente opuesta. Vi tu Chloe que nos ha traído, pues, tetas. O sea, nos ha traído muchas tetas, pero de un tono muy cómico. Esa especie como de James Bond al principio colándose para robar unas bragas. De repente vienen los de seguridad. El momento tetazos. Uf. A mí, yo sé que Ari a lo mejor a ti eso no te hace mucha gracia, pero me ha encantado. A mí es que es tan tonto, es que es tan, tan, tan tonto que me ha hecho mucha gracia. No sé. Te diré, es el tipo de actuación que a RuPaul le hubiera hecho tanta gracia como para colocarlo en el top. Probablemente. Y eso no sé cómo de bien habla, no de Chloe, sino del programa y de lo que suele buscar. De Chloe, yo la amo muchísimo. Sí que es cierto que se me hace un pelín repetitivo, en plan, porque ya llevamos como, a ver, evidentemente llevamos dos programas, ¿eh? no llevamos cuatro ni cinco como para poder establecer una comparativa, pero os acordáis que el primer programa era todo como estas tetas enormes, exageradas, tanto en los looks como en el de presentación, y ahora otra vez, y es como, quiero, por favor, que, o sea, necesito ver más, ¿sabes? Como que eso, se me hace un pelín, sin más, o sea, está muy bien, ¿eh? Repito, me gustó el talento y me hizo gracia. Es lo que dijo Kelly, creo que lo dijo en un confessional como justo después, en plan, un poco tal, pero me ha hecho gracia, me he divertido. Yo como, pues mira, es verdad, tienes razón. Entonces eso, simplemente que quiero ver más de lo que Chloe nos puede ofrecer. Y además, no sé cuándo fue, creo que fue, ya lo comentaremos después, con la actuación de la niña del antro, que un momento que dijo, ¡buah, tiene una rabia! Es tan wholesome, la amo tanto, como no gane Miss Congeniality me voy a enfadar muchísimo, porque es como la representación más única de mi simpatía que hemos tenido jamás. Es verdad. O esa es mi opinión, pero de verdad que es que la le cogería la carita y digo, es que eres tan mona, de verdad. Es buenísima. No te preocupes, no pasa nada. Iba a comentar simplemente, sí, que ha habido una mini referencia, de nuevo con Lady Gaga, siempre yo, con el tema de la sangre, me recordó un poquito a Paparazzi. No, no, y que la canción era Paparazzi. En plan, si te dabas cuenta, era la canción. Era la canción. La base era, sí, Paparazzi. Claro, es que yo no sé si lo habría oído mal o lo que sea, o me he pillado en un momento con la medicación y tal que llevo, pero eso, me gustó ahí un poquito la referencia y también un poquito Jessica Rabbit también. Sí, un poco. O sea, iba a decir antes que me pasó un poco lo mismo que Ari. A mí este tipo de humor así como tan físico, o como tan... Es que la palabra no es sexual, pero creo que me entendéis por dónde voy. Me cuesta que me aterrice, la verdad. Y me sabe mal por Chloe, porque pero a ti creo te, que tiene como... Perdón, porque además sé que no puedes hablar, sí. Entonces no quiero interrumpirte. No, pero dime. ¿Qué te parece? Es que a mí no me pareció un show sexual. Sexual Edita. No, por eso he dicho que sexual no es la palabra. Perdón, no lo entendí. Vale, sí. No, o sea, quiero decir, un humor como tan físico, pero sí, en tanto de anatómico. Quiero decir, como de humor con el propio cuerpo. Es una cosa como que a veces me... me cuesta, supongo que también por una cuestión de yo con mis complejos y de conocer a gente con unos complejos con su cuerpo, entonces como que alguien se lo tome como tan a la ligera, entre comillas, me parece como que es complicado de gestionar para que esa broma aterrice. Y entonces decía que coincido mucho con Ari cuando dice que es como una persona tan tierna, o sea, siempre que interviene, como en los momentos es como de falso documental, que siempre se me olvida cómo lo llamas, como confesionario. Confesional, ¿no? Sí. Vale. Es que tiene como una actitud como de Choni, decía al principio, pero es como una Choni wholesome. Entonces me gusta y me sabe mal que se quede ahí como tan en el que es lo que decía Ari de nuevo otra vez, que son dos programas, solo tiene mucho espacio para crecer todavía y estoy seguro que lo va a hacer. Pero a la vez es como, me sabe mal que vaya como a lo, uh-huh, a esa única faceta como tan unidimensional. Y por cierto, ahora que estamos recuperando esto, no sé si conocéis a Marta Mama, si no la conocéis os la recomiendo. Es una persona maravillosa que también hace drag y que hace reviews. Las hace en inglés y gracias a ella creo que todo el público que no es hispanohablante puede ver y sobre todo entender todas las referencias comentadas de Drag Race España, las canciones, las artistas a las que hace referencia. Me parece una persona maravillosa y yo estoy obsesionada con sus reviews desde hace ya bastante tiempo. O sea, yo la iba viendo desde la primera temporada de Drag Race España. Y la cosa es que cuando ahora está haciendo la review de esta nueva temporada, de la temporada 4, y tuvo el mismo comentario que tuve yo con Chloe en el look de entrada, que como personas que tenemos el pecho grande y que estamos acostumbradas a vivir con ello, se nos hace raro que haya alguien que no lo vive de esta forma, que lo utilice más como un sí, objeto, ¿no? Como que no le dé la importancia o no, igual es la importancia, es que Marta lo explicó muy bien, entonces yo me estoy explicando fatal. Pero como que esa visión no la tienes tú, entonces es muy complicado que puedas reproducir y tener esos mismos sentimientos que una persona que lo tiene. Entonces, no sé, es algo complejo, pero os recomiendo mucho que veáis a no, Marta, que, porque lo explica muy bien. Es verdad que además, volvemos a lo mismo, la idea de generar debates y hacerte pensar sobre algo que a lo mejor uno no te habías planteado, ¿no? Porque escuchaba yo también esta semana el podcast de la Canelli, que también hace review todas las semanas y estaba con la Puñales, con Kika Lorace. Y se generó el mismo debate con Chloe. Por un lado había quienes les hacía gracia el tema de las tetas y luego otras que todo lo contrario, porque les parecía zafio, porque les parecía a lo mejor una burla a la mujer, ¿no? A la figura de la mujer. Yo no creo ni muchísimo menos que vaya por ahí. Creo que es un humor como muy tontorrón, muy efectivamente, muy de corporal. Pero es verdad que entiendo, sobre todo que soy hombre, por lo tanto yo no tengo tetas, así que eso tengo que dar por hecho. Pero sí, es verdad, hay personas que no están de acuerdo con este tipo de humor o no les hace gracia. Y está pues perfecto, fantástico. Vale, pues vamos a continuar entonces, porque la siguiente que tenemos, chin, es nada más y nada menos que Vampirashian, que llegó pues fiel a su idea de traernos un couple con esa pulga que se posaba a cada extremo de su cuerpo, cada palmo de su cuerpo. Y no sé, ¿qué os pareció? ¿Os gustó o no os gustó el maquillaje, por ejemplo? Otro homenaje más a Sara Montiel, esas plumas y todo. A mí se me quedó un poquito, no me hizo demasiada gracia, o sea, el concepto me gusta, pero se me quedó un poquito plano a mí, pero vamos, muy guay. Yo creo que Vampirashian es como que está quedándose un poquito también estancada en una época, en a lo mejor porque se encuentra muy a gusto a lo mejor con ese tipo de... Uy, perdón, es que he puesto sin querer el play y se me ha venido la música. Se encuentra como muy, muy cómoda en esa época y en un look que a lo mejor ella se lo suele hacer muy a menudo, pero al final está como muy anclada ahí. Lo que sí que me quedo es con dos cosas, que por un lado dijo que fumando espero va de comer pollas, sí. Y eso me parece flipante. Y luego que y dijo la palabra sinalipsis, y la busqué mientras estaba viendo el programa porque no lo había escuchado en mi vida, y es que es malicia sexual o picardía erótica, en el aspecto de que el cuplé, pues al final, antes de la dictadura de Franco, pues era como una forma también sutil, ¿no?, de hablar de la sexualidad en aquella época, en principios del siglo XX y tal. Entonces, está guay como algo más estilo histórico, ¿no? Es como un traje un poco histórico, es un poco raro este drag que hace Vampirashian. pero yo creo que compensa mucho con los confessionals. Me doy cuenta que aparecen muy a menudo. Entonces, bueno, yo creo que de momento no está mal. Lo único que es como tiene que salir un poquito de su comfort zone, igual que le pasa a Chloe Vitu, que el tema de las tetas pues lo hace muy, muy repetitivo, pero bueno, hay que verlo conforme va pasando la temporada. No sé qué decirte, por esto es que decías ahora, Sofía. O sea, me parece un poco distinta la situación de Vampire Shan con la de Chloe. Porque entiendo lo que dices de que está guay salirse de la zona de confort y coincido. Pero me parece como que Vampire Shan tiene más claro cómo afrontar todos los retos desde esa posición de ese estilo un poco más clásico. Que me parece que no es tan, lo que decía antes de la unidimensionalidad, me parece que no es tan unidimensional ese estilo como el recurso recurrente o hasta lo que ahora parece recurrente de Chloe de las tetas grandes. Creo que es un pelín diferente, pero aún así me gustaría también verla cómo se sale un poco de ese registro más clásico, ya digo. A mí me pareció que era tanto por la actuación como por la pasarela de un poquito más tarde, que supongo que después comentaremos, a mí me pareció safe de manual. O sea, mientras lo veíamos, lo que decía Ari, de que hubo un momento en el que lo paramos y estuvimos como así comentando, en plan, a ver quién es top, quién es bottom, yo tenía claro, pero en plan más claro que cristalino, que Vampire Shan era safe. Porque eso me pareció como una actuación que, ok, estuvo guay, en plan, definición de bien, en tanto que contraposición de mal. y lo mismo con la pasarela. Entonces, pues eso, creo que puede que Vampire Shan se haga fuerte ahí en ese safe, ¿no? Como que a lo mejor tampoco, no sé, a lo mejor no sorprende, pero como que a lo mejor tampoco gana muchísimo o como tampoco sobresale mucho por arriba, pero que eso precisamente le permite como ir avanzando hasta un punto bastante avanzado del programa. Bueno, ¿y nos recuerda a Ornella un poco a veces con el tema ¿A que sí, verdad? Sí, sí, sí. Con el tema este más clásico, sí. Claro, pero es bueno. Que, a ver, también aquí yo me hago muchas veces la pregunta y es ¿por qué a alguien que tiene un estilo tan definido le exigimos versatilidad y a lo mejor a otras personas no? ¿Sabes? ¿Por qué tendría Vampire Shan que hacer algo distinto si eso es lo que le gusta y lo que le sale bien? No sé, yo me lo pregunto, ¿sabes? No tengo una respuesta. Porque a veces pasa incluso con las drags canarias, que siempre dicen que se quiten las plataformas. Quizás porque la veo que puede hacer más, ¿sabes? Ajá, es como vale, típico sí. de me gustan mucho los confessionals que hace, ¿sabes? Entonces es como, a ver si la veo con otros maquillajes, con otras pelucas, con otras cosas, ¿sabes? Y yo creo que también una ganadora, por ejemplo, de Drag Race también tiene que responder a diferentes retos y a diferentes cosas y salir de lo que siempre digo, de la zona de confort. No sé, es como mi visión un poco también en el arte, ¿no? Que cuando veo, por ejemplo, un tipo de escritura, un tipo de cuadro, un tipo de tal, y cuando una persona se puede adaptar a todo tipo de formatos, yo creo que ahí es donde está el ser bueno en algo. Uh-huh. En un momento dado, ¿no? Sí. También. Por no hablar de que a veces cuando... Bueno, y hoy lo veremos, ¿no? De que las reinas que se salen... No tanto que salgan de su zona de confort, sino que... ofrecen propuestas que se salen un poco de las zonas de confort un poco más generalizadas de nuestra visión de lo que se podría entender más normativamente como una drag, pues luego al final acaban también un poco castigadas, ¿no? Y estaba, cuando estaba escuchando a Mérico, estaba todo el rato en mente con Ornella, porque también Ornella en la temporada 3 le pasaba también lo del... El eterno safe, precisamente por anclarse también un poco en ese esquema clásico, que luego en el All Stars nos demostró mucho más, ¿no? Pero también me da que es una sensación de seguridad, que guay también por Vampire Shan que siga, pero claro, luego en contraposición a otras drags que se atreven a hacer, bueno, se atreven porque también va parte de su identidad, ¿no? Pero que hacen aspectos mucho más variados que igual eso juega en su contra, pero bueno. Sí. Pero sí que es cierto lo que dice Sergio, ¿eh? Que a veces puede que pequemos, y aquí me incluyo yo, un poco de más en pedirle a la gente que se salga demasiado de lo que se le da bien. Yo recuerdo ahora, mientras estaba hablando Sergio, me he acordado de Gottmik, que es como de las drags que más me ha gustado en lo que he estado viendo, y que Gottmik tiene como un estilo súper marcado también, súper oscuro, súper como, no gótico, pero sí así como muy underground, muy dark. Y durante todo el All Stars donde la conocí, no se salió prácticamente en ningún momento de ahí y no dejó de brillar en ningún momento tampoco. Sí que creo que sabía muy bien adaptar ese estilo a lo que pedía en cada momento el reto. Que a lo mejor la cosa está ahí. Es lo que tú dices, en plan, yo creo que supo encontrar versatilidad dentro de su espacio de confort. O sea, Gottmik, yo creo que lo hizo siempre súper bien en ese sentido. Y no puede ser, perdón, que le exijamos versatilidad cuando a alguien pues no nos gusta demasiado lo que hace. Cuando nos gusta no le pedimos versatilidad, que siga haciendo lo mismo. ¿No va un poco por ahí? Puede ser. No estoy segura, porque a mí me gusta mucho Vampire Action. Me gusta mucho lo que hace. Entonces, no sé, pero sí que es cierto que me gustaría verla en otro registro, precisamente por lo mucho que me gusta. Es lo que decía Sofía. O porque a lo mejor, yo estoy un poco con Sergio en que si a lo mejor nos gusta ese estilo concreto, es como, bueno, pues queremos que siga manteniendo esa identidad de ese estilo concreto, mientras que si eso a lo mejor un estilo que ni nos va ni nos viene tanto, pues a lo mejor sí es que pedimos variedad. Yo creo que ahí sí que puede haber un poco un foco de subjetividad en eso. Y también lo digo pensando en mi propia crítica de yo con mi faceta de que me encantan las queens más raras, más conceptuales, y luego pienso, claro, pero a lo mejor a otras no les doy el mismo criterio. Puede que no venga tanto de un estilo en general que no nos gusta, sino a lo mejor como de una performance, ¿no? Como que a lo mejor cuando tienes una drag queen que te gusta mucho cómo lo hace, y justo en una, o que te gusta el estilo que tiene, pero en una actuación a lo mejor te parece que no lo termina de aterrizar, dices, a lo mejor si saliera un poco de ese estilo que tiene e intentara otra cosa, le saldría mejor, porque ella tiene talento, ¿sabes? Como, no sé. Se me ocurrió ahora también. Vale, bueno, vamos a seguir entonces porque hay muchos shows. Otra cosa que quiero también decir, porque a lo mejor algunos shows de estos, algunos talentos nos gustan más que otros, no solamente porque lo hagan bien, lo hagan mal o los gustos personales, sino el orden. Es que es un programa que en una hora y 20 tiene que condensar tantas actuaciones que a mí me pasa, y se lo contaba Sofía antes de grabar, Drag Race es como, si tú lo ves en un estado en el que llegas a tu casa cansado, es como un viaje LSD entre los colores, la saturación de la imagen, que es exagerado, los efectos de sonido cada 2 segundos, hay demasiados estímulos en pantalla y no te da tiempo muchas veces a procesar lo que estás viendo, porque vamos a ver que algunas de las reinas apuestan por algo más emotivo, reivindicativo, y no te da tiempo a pensar lo que acabas de ver, que ahora tienes a la siguiente que está dando volteretas, y es como, uff, ¿sabes? No soy capaz de procesar tanta información, pero bueno. Por eso quería comentar lo que aquí tenemos en el caso de Vampire Action, y pasamos a Maggie J. Lowe, que además nos enteramos, porque creo que fue Ari la que lo puso por el grupo de WhatsApp que tenemos en común esta semana, que participó en Fama. Claro, o sea, tiene un background como bailarín, y eso también pues orientó la actuación que hizo con una canción de Britney, probablemente la peor canción de Britney que tiene, también tengo que decirlo, porque es una colaboración que sacó el año pasado que era un descarte, la de Mind Your Business. Pero bueno, el gran momento fue la wig reveal, ese momento en el que la peluca, pues la que tiene, se le cambia por esta rubia, que es verdad que es muy chocante, ¿no? Visualmente te sorprende, bailó estupendamente bien, las cosas como son, y a mí personalmente me pareció una buena actuación. Me pareció, pues ya te digo, genial. A mí me ha parecido de las mejores, porque... Primero, del reveal no me lo esperaba, la peluca, yo no sé ni cómo la ha hecho, o sea, no sé cómo va estos temas, porque al no hacer drag no lo sé, ¿no? Los trucos que pueda haber detrás, pero eso, sobre todo el hecho, a ver, primero Britney es que me flipa, entonces ya ha sido un poco subjetivo, ¿no? Cuando ya he puesto la canción, pero aparte de eso, el tema de bailar, el tema de hacerlo tipo Super Bowl, los nervios que tiene que conllevar y lo pequeño que debe ser el escenario, porque la verdad que se lo ha montado bien en cuanto a poder llevar bien la actuación sin ningún tipo de problema, e incluso yo diría que hasta baila mejor que los bailarines que tenía alrededor de él. Entonces, es difícil no gustarte esta actuación, porque lo tiene todo. Es verdad que a lo mejor peca un poco de básico en cuanto a que lo que ha hecho al final es un lip sync con coreografía, pero es que la coreografía es tan buena, va tan rápido y la ejecuta tan bien, que es que lo compensa en ese aspecto. Luego podemos pensar a lo mejor de Miguel Lowe otras cosas por lo que ya hemos sabido y tal, fuera un poco del programa y tal, pero hay que decir que la actuación esta ha estado bastante bien. Tengo opiniones. Ojo, a ver. Realmente creo que sería mejor comentarlo al final, cuando ya hayamos hablado de la pasarela, pero da igual, plan, lo voy a decir ahora. Está bien, lo ha hecho muy bien a nivel técnico y ejecución, es impecable, pero es que todo lo que se sale de la ejecución no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque se me ha hecho algo demasiado sin alma. O sea, yo esto lo voy a extrapolar un momento al tema de los videojuegos, porque yo he estado jurado de varias jams, y a mí cuando un juego es un juego sin alma, un juego que no te intenta contar nada, yo lo veo muy rápido. Y siento que a Megi le pasa lo mismo. Ejecución, súper guay. O sea, lo pienso con otras drags que saben bailar y que han hecho shows de baile súper guays, pero es que luego sí que se nota que tienen algo detrás. Entonces, se me hace como que no hay una... Sobre todo también extrapolándolo a la pasarela directamente, como que está muy bien y la ejecución técnica está súper guay, pero es que no hay un discurso, no me estás contando una historia, no me estás explicando nada de ti. O sea, yo siento que han pasado dos capítulos y que lo único que sé de Megi es que le gusta ir al gimnasio, ¿sabes? Siento que es como demasiado genérico. O sea, y lo que voy a decir ahora, por favor, que nadie lo malinterprete, pero yo veo a Megi y sigo sin ver a una drag queen. Sigo viendo a algo que intenta ser una drag queen, pero y que lo imita a la perfección, ya. Como que se lo ha aprendido perfectamente, pero no lo termina de conseguir. Pero ese discurso es un poco peligroso, ¿eh? Porque ¿quiénes somos nosotros para decir que una persona hace drag o no hace drag? ¿Sabes? No, si a eso te refiero, yo no hago drag y por ende el punto en el que yo puedo juzgar es el justito. Pero esta misma opinión la han compartido gente que sí hace drag, entonces, o sea, no es que me sienta validada a darla, pero es esa sensación compartida de que es genérico, que no hay un hilo conductor en las cosas que hace, que no hay una explicación, que no hay una emoción. Entonces eso es lo que me falla con Megi, tanto en el talent como en la pasarela. Está súper guay porque tienes medios para hacer lo que estás haciendo. Pero me falla lo de dentro, ¿sabes? Entonces no me convence, lo siento, está muy bien. Y te quiero decir, yo soy una persona que tiene formación en danza, está increíble. O sea, es posible uno de los mejores talents a nivel técnico que hayamos visto. Pero es que no me convence. Vale. Creo que Sofía quería decir algo. Sí, estoy de acuerdo con Ari por el hecho de que creo que por eso nos cuesta un poquito a veces también verlo como drag, por el hecho de que ha sido Pick Crew anteriormente dentro del programa, y es como que esa imagen no se nos quita a lo mejor también de la cabeza, ¿sabes? Como que cuesta verle más allá del tema de Pick Crew. Y luego por otro lado, que esto luego se verá también en el desfile, creo que cuenta con un presupuesto mucho más alto que el del resto de las contrincantes, digamos, porque se notan mucho en los trajes y tal. Entonces como como que la veo como con un nivel un poco más alto y en cuanto a ejecución, sobre todo. Y luego, claro, está ese otro tema que, no sé, a lo mejor si no nos hubieran presentado como que es un Pick Crew y tal, pues no. O sea, si hubiera visto este programa sin saber que era Pick Crew, probablemente lo hubiera visto un poquito más... Sí, yo creo que... Más en ese aspecto, ¿no? Estamos condicionados. Vamos a decir las cosas. Sí. Yo creo que sí. Os iba a decir también que creo que la última frase de Sofía, ya está ahí un poco la clave, de que creo que además si intentáramos quitar el hecho del Pit Crew y vamos a ceñirnos solo a lo que vemos en el programa, creo que lo que señala Ari no le falta razón, pero si solo valoráramos el talent, es verdad que seguramente concordemos en que es quizá una de las mejores actuaciones de este talent. Pero claro, ya dentro de la narrativa del programa, que ya, y además no voy a mencionar ni nada de lo de, ni siquiera el tema de Pit Crew, por mucho que haya salido en el programa, si solo nos ceñimos a la narrativa del programa de ayer, lo de que falta el alma sí se va viendo, como dice Ari, pero porque se va viendo, si recordamos su intervención del programa pasado, en la pasarela, que luego la comentaremos. Entonces, me da pena, porque es verdad que si lo aislamos, que quizá es, pues sí, una actuación técnica muy bien ejecutada, e incluso creo que igual podríamos apuntar a ver el alma si solo la aisláramos, porque sus propias compañeras también lo decían, wow, tiene el espíritu de Super Bowl, tiene tal, vale, pero claro, el problema puede venir, y vamos a ver si se sigue manteniendo o no los siguientes programas, si esa especie de narrativa repetitiva de ver que falta identidad se sigue manteniendo. Pero claro, sí. Repito que si solo aislamos la actuación, la verdad es que es estupenda. Pero lo otro habrá que seguir viéndolo. Sí, a ver. Por terminar en una nota positiva, ¿alguien se dio cuenta de la referencia a Mayhem Miller con las lentillas? Cuando Mayhem Miller tiene esta actuación tan icónica, que no sé si la hizo en el All Stars del Talent Show, que es simplemente Mayhem Miller con los ojos cerrados y simplemente los abre y te mira fijamente y tiene unas lentillas azules súper súper potentes, porque yo la vi instantáneamente. No sé si la referencia directa, no sé, pero... yo no lo asocié, pero... La verdad que es ese momento y el wig reveal tuvo genial. Sí, yo... El wig reveal fue fantástico. Lo siento. Muy impecable. Lo siento mucho, pero yo aquí tengo que romper una lanza a favor de Maggie J. Lo. Fijaos lo que os digo. O sea, porque, ya lo habéis dicho, yo creo que está muy bien. Y ojo, yo ayer me acosté a la una y pico de la madrugada, ¿vale? ¿Por qué? Porque me quedé viendo el directo de la niña del antro en Instagram, que lo hace todos los domingos después del programa. Y había gente que le preguntaba, y llegaremos a su actuación, es que no vi un concepto, no entendí el significado de lo que estabas haciendo. Y ella explicaba, y yo creo que eso se puede también replicar a esta actuación, y es que no todas las performances tienen que contar una historia. A veces pueden ser simplemente entretenimiento, entretener y ya está. O sea, está muy bien el que tenga un concepto elaborado, que tenga un arte elevado, pero no todo tiene que ser así. Hay momentos para una cosa y para otra. Y yo creo que aquí, pues en Miguelu resulta que es bailarín y se le da bien bailar, lógico que baile. Entonces, ya, pero no sé. ¿Sabes qué pasa? Que creo que también esto viene un poco a colación de... ¿cómo entendemos cada una de nosotras la forma de hacer drag? Porque para mí el drag es disidencia, es diferencia, es destacar y expresar algo que de otra manera no has podido expresar. Entonces, evidentemente es mi visión personal. Aquí cada cual tiene la suya. Pero es lo que te digo, evidentemente estoy de acuerdo que no todas las performances tienen que contar una historia. Hay performances que son divertidas y ya, o hay performances que, como veremos después, intentan ser divertidas y no lo consiguen, pero bueno. Pero sí, o sea, para mí el drag es eso. Entonces, cuando hay algo que se aleja, en mi opinión, diametralmente de eso, me chirrea un poquito, pero repito, opinión personal. Sí. Vale, bueno, pues ya hemos hablado de... Además, luego entraremos, como luego vamos a ver la categoría del barroco y tal, volveremos. Venga, la siguiente persona, Le Coco, que es que ya lo digo, a mí esta es mi favorita. O sea, aquí ya me destapo, me parece increíble, me emocionó muchísimo porque todo el speech que hizo, es que es muy difícil, de verdad, estar dentro del colectivo y no sentirse representado, haber tenido ese pensamiento de no sentirse amado o... la sensación de que nadie te va a querer bien, por todo lo que ya hemos contado, porque al final es como un discurso cíclico que enlaza con lo del principio que hablábamos. Ahí me encantó, de verdad. Me pareció, pues eso, el llevar una propuesta diferente que se sale de todo lo que hemos visto hasta el momento de las que llevamos aquí comentando y con un mensaje potentísimo, de verdad. Para mí también fue mi favorita hasta el punto de casi me hace llorar, literal, sí. Porque estoy muy de acuerdo. Yo, claro, no lo he vivido como colectivo, dentro del colectivo, sino como mujer, pero hay que decir que el amor actual, lo siento decirlo así, pero es una mierda. O sea, pues sí. Muchas veces te encuentras en situaciones que tú lo das todo y la gente te escupe a la cara y te tira a la basura. Entonces, a mí el hecho de que haya tenido la valentía de decir ahí, ante España, oye, mira, al principio empieza con el padre, ¿no?, de que me iba a dejar fuera de esta tabla o algo así. Y luego lo de la abuela, ¿no? De mi abuela siempre me decía que iba a quedar sola y con el gato, pues no tengo ni gato, ¿no? Un poco como cómico, pero al mismo tiempo dramático y triste, ¿no? Porque al final esos perfiles de los que habla, nadie da su corazón al principio sin pensar que te van a hacer tantísimo daño. Tú abres tu corazón y luego la gente tú vas viendo cómo, pues sobre todo, para mi gusto, ya termino con esto, ¿no? Cómo todavía está. No sé cómo deciros, a ver, el tema del amor y el sexo muchas veces se confunde. Y cuando la gente no te deja claro que solamente quieren sexo, te destruyen. Te destruyen y vas cada vez a cada relación que siguiente más hundida, con más vacío, con más sensación de que desconfianza, paranoia incluso, y te cuesta mucho confiar en la gente. Entonces, por eso con Coco conecto mucho, porque a veces parece que es como que está enfadada y amargada con el mundo, pero es que la entiendo muchísimo. Sí, pero entonces, una rabia que además eso que transforma en arte. Se la ve en la cara. Y a mí eso me encanta. Sí, me pasó lo mismo cuando, cuando vino diciendo yo soy la cabrona de la temporada, yo dije, uy, a ver qué pasa. Pero con todos estos mensajes que ha tenido en estos dos primeros episodios, realmente me está gustando mucho la forma que tiene de transformar su dolor en algo artístico. Me gusta muchísimo. Y cuando hablo de una actuación con alma, y bueno, ya adelanto que no estoy de acuerdo con quien ganó este episodio, pues evidentemente por todo lo que acabo de decir, me parece esto, en plan, creo que esto es precisamente una actuación tan distinta a lo que quizás podríamos estar acostumbradas a ver, pero que ha sido literalmente desnudarse física y emocionalmente en el escenario hasta el punto de hacernos prácticamente llorar a todas, y creo que es tan poderoso que es un mensaje tan necesario y del que se habla poco. Es lo que decíamos antes, que dentro del propio colectivo, bueno, evidentemente no hablo de experiencias personales, estoy hablando de lo que Le Coco interpretaba, el hecho de que alguien te oculte porque es bueno, yo qué sé, que no quiere que sepas que tu pareja hace drag porque es lo prohibido, es algo que no debería ser así, y de verdad que me pareció muy potente y muy bonito, así que de verdad que Le Coco, y eso que al principio me da un poco de pavor, el hecho de que se presentara de esta forma tan dura, me está gustando mucho lo que está haciendo, o sea que esa parte es genial, la verdad. Porque creo que aunque se presentaba como cabrona, no dirige su furia hacia las demás, solo es esa mordacidad cuando toca, pero no es que dirija una furia exacerbada y gratuita hacia el resto, sino que transforma, como bien has dicho, la furia en arte. Y yo solo es para añadir brevemente que para mí era mi actuación ganadora, que se me hizo que me saltaran las lágrimas, y que dentro del debate de entretenimiento y fondo, que eso es verdad que por supuesto al final son impresiones un poco personales, pero si una persona como ella es capaz de mantenerte fijo, de hacerte llorar, de generarte emociones y de entretenerte al mismo tiempo, y sobre todo dejar ecos, porque yo me acuerdo que cuando, a Sergio lo decía antes muy bien, que teníamos muchas veces en Drag Race la sensación de que se va muy rápido, muchos estímulos y demás, pero cuando terminaron todas las actuaciones le dije que la única que recordaba claramente a nivel de matices, la que me había dejado eco, era esta. Entonces pues, para mí era ganadora por ello. Sí, Sergio, perdona. No. ¿Sí? Yo voy ya a pasar al siguiente, o sea que... Vale. No, pues un apunte final. O sea, me parece muy bonito el hecho de crear desde la tristeza o crear desde la rabia. Como algo como de utilizar eso y lo que decía antes también de darle un giro y poder sacar algo bonito de ahí. Creo que Le Coco hizo muy bien eso. Y me parece especialmente, no sé si hay algo ahí de la producción, del montaje o qué, pero que esta actuación venga justo después de la de Maggie, es como irónico, sí. Porque es como literalmente lo opuesto, es una actuación en la que apenas se mueve, ella está quieta todo el rato, y bueno, así es como que es imposible apartar los ojos de la pantalla, está como comiéndose a la persona que está viendo la televisión, y vaya, o sea, aquí en casa lo hemos visto dos veces. Ayer la acabamos de ver y fue una de vale, ok, apagamos aquí, nos vamos a dormir, procesamos esto. Yo me quedé como en shock la primera vez, como sí. Sabes, como aquí claramente hay más para procesar de lo que yo ahora mismo tengo la capacidad. Es cierto que ya estábamos muy cansados y ya acabamos de llegar del Indie Dev y tal y cual, pero este mediodía viéndolo otra vez fue como eso de... Bueno, y luego las compañeras lo decían también, nudo en la garganta, pelos de como escarpias en los brazos, increíble. Vaya. Por eso creo que también es importante, y me acordaba de cuando en el programa anterior le decían a la niña del antro, que le decían, es una lástima cuando a veces una persona se abre en canal delante tuyo y tú tienes que valorar qué tal cose. Pues... creo que los talent shows son guays por eso también, porque permiten como valorar el sentimiento con el que haces las cosas sin tener como un patrón tan claro, ¿no? De lo que realmente hay que hacer. Pues al final es como haz un poco lo que a ti se te dé bien. Y como se ha visto a Le Coco, lo que se le da bien es como emocionar con la palabra. Entonces, adelante, vaya, yo también. Que no es fácil, para mí ¿eh? También. No. Declamar, el darle la importancia a cada palabra, el poner la acentuación en una sílaba, o sea, de verdad, parece sencillo, pero no lo es. La dicción, la potencia, la todo, vaya, un control del tono y del ritmo fascinante. Por eso digo que también es mi actuación preferida y como Ari yo tampoco estoy de acuerdo en el desenlace del capítulo, pero bueno, ya llegaremos ahí. Ya llegaremos porque nos dejó con un nudo en la garganta, pero es que luego llega Dita Dubois, que hacía otras cosas con la garganta también. Porque, bueno, su número era preparar un cubata y claro, que no sé qué decir, la verdad. Porque el gran momento era el chiste del, pues, la garganta profunda, ¿no? A mí me resultó un pelín incómodo de ver. A mí. Gracias, Sergio, gracias. No quería ser yo la que lo dijera, porque parece que soy siempre yo la que está incómoda con todas las referencias y bromas sexuales. Sí. Nos pasó aquí también, ¿eh? No está incómodo de ver es la expresión, exacto. Sí, sí, total. Uf. Incomodidad. Sí. No entiendo por qué no. O sea, entiendo que le puedo salvar el look, pero para mí era... O sea, se tendría que abrir el botón. Y sin olvidar que ahora estoy viendo otra vez la actuación, el machismo que tiene el mensaje, ¿no? En plan, oye, tu marido viene del trabajo y te ignora, bueno, pues hace un poquito de sexualizarte a ti misma y entonces pues te ve como algo visible, ¿no? Si no, y tienes que servirle, ¿no? Que tu marido tienes que servirle una vez que ya... Que volvemos a lo mismo, que sí, que es humor, lo del gato, que sí, que es humor, todo es humor, vale, bajo este paraguas cabe todo. Pero bueno, también está en mi elección como espectador que yo conecte con un tipo de humor o no. Eso es. Y cuando luego encima este tipo de cosas tienen tantas cosas negativas también. Total. Es que yo tengo muchas más ganas de hablar de ella porque... Me hizo sentir más incómoda el de Porca que viene después. O sea, más incómoda aún, pero este no se quedó lejos tampoco. Bueno, yo de Edita no tengo nada que decir. Yo tampoco. Vale, lo siento mucho. Pues ya está. Venga, seguimos. El siguiente efectivamente es el de Porca de Club Kid, que bueno, nos presenta una actuación de BDSM que, a ver, sobre el papel no era una mala propuesta porque era diferente, ella vestida como una tarántula, pero luego es verdad que pasan muchas cosas, no salen bien, la ejecución se ve que se le caen algunos accesorios que va a utilizar, que no calcula bien el tiempo, y en cuanto lo vimos, yo me acuerdo que estábamos aquí en el salón y pensábamos, se va al voto. Y es una lástima porque aquí, siempre lo hemos dicho, es un tipo de drag que nos encanta, pero no salió bien, ya está, no pasa nada, no salió bien. También aquí yo diría que el programa a veces peca de, o sea, lo que hace es sumar un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado, la prueba que toque en el programa y después lo que es el desfile. Y a veces eso, pues, si ha hecho muy bien una de las dos cosas, pues es un poco injusto, ¿no? Pero, bueno, son cosas que suceden y a mí me dio mucha cosita, no sé si os pasó a vosotros, lo de graparse ya era como, uff, por favor, que no sé, me daba la sensación que se estaba haciendo daño, en plan de, por favor, no. Y se iba a poner Porca, todas las letras, pero nada más que se le quedó la R un poco y también se le cayó la R, entonces como, joder, yeah. Porque iba a decir, madre mía, todo me sale mal, ¿no? Y luego yo también creo que ves ciertas cosas que dices, bueno, uff. Sí, sí, y en su valoración se lo dijeron bien, que precisamente para gestionar todo ese ritual que implique dolor y eso, para que no te pille tan de esa manera tan agresiva y tan rápida, que te pille tan desprevenido, quizá el tempo de la actuación no era el adecuado. O sea, creo que ahí también, pero ella misma lo supo del principio. Y creo que ahí en la valoración del jurado, que luego llegaremos, y no, eso era en la que mejor lo definía, precisamente por lo que tú dices, Sofía, de lo del dolor, que uno tiene que estar un poco preparado para lo que va a ver, ¿no? Y para ver esos límites. Y bueno, no funcionó. Y luego también hay que tener en cuenta, por supuesto, los nervios del momento. O sea, yo empatizo muchísimo, sobre todo con este programa, porque nosotros lo vemos en nuestra casa, pues eso, con las luces, el no sé qué. Pero tiene que ser tan frío en un plató que no hay ni público el grabarlo, que muchas veces hay efectos y cosas que se meten en producción, que lo que nosotros vemos no es lo que está sucediendo allí. Que a lo mejor ha habido un corte y luego les dicen, venga, ahora grabamos esto, y luego otro corte. O sea, que es muy difícil entrar ya en ese flow. Y si a eso se añade, pues eso, los nervios, que el timing, que las cosas a veces pues no salen bien también, pues ha sido, este es el resultado. Entonces, bueno, una lástima. Venga, pues la siguiente, chan chan chan, es la niña del antro, que hace un lip sync con una canción que luego también vamos a ver con Miss Cristo, y ya es pues una muñeca entre juguetes. ¿Qué os parece? Porque no es el típico lip sync de salir guapa, lucirse, bailar, sino que tiene mucho acting y creo que hace que sea bastante diferente y alternativo, ¿no? A mí me hizo recordar mucho a su Meet the Queens que hacía él, la niña del antro. Y es que es eso tal cual, en plan, sí que es verdad que esto lo noté, no sé si os disteis cuenta de que hubo un par de movimientos de baile que eran exactamente iguales que los que hizo en el lip sync con Shani la semana pasada, pero igual soy yo. Pero, por ejemplo, el tema de la cabeza lo hizo, el tema de subir las piernas, o sea, no, que evidentemente pues es algo que puedes hacer, no es que tengas que hacer una actuación completamente distinta cada vez que haces lip sync, pero que hubo un par de cosas que dije yo, esto me suena. Perdón. Pero en general muy bien, o sea, sigue demostrándonos por qué se llama, cómo se llama, y creo que, ya lo veremos después con Miss Cristo, le benefició muchísimo salir antes que ella y la elección de la canción, que yo creo que estaba mucho más ajustada a lo que ella estaba haciendo. O sea que por mi parte, muy muy bien, la verdad. Es que era la misma canción, perdón, pero parecían como si fueran distintas, porque cuando las veías ahí en movimiento, parecían otras, ¿sí? Sí, total, total, total. Lo que iba a comentar, por un lado, nos hemos saltado que Eli pasa. No, ahora llegaremos. Ah, vamos, sí, perdón, sí. Perdón, que a lo mejor yo tengo el orden mal. Pero el caso que me gustó, como comentó antes Sergio, la realización sobre todo. Porque el hecho de que ella se pone así como en el suelo, al revés y tal, si no hubiera sido por ese efecto de realización, quizás hubiera quedado más frío, ¿sabes? Entonces, combina mucho, muchas cosas. Yo creo que después de la de Coco, esta es la segunda mejor. Porque implicaba muchísimas cosas al mismo tiempo y lo que luego comentaba también Chloe, de que es una rave. O sea, que eso siempre está guay. Sí, pues venga, la siguiente efectivamente tenemos a Kelly Pasa, que la vamos de rave. Pues aquí también monta una rave reivindicativa, homenaje a Lorca, a todas esas mariquitas del sur. Yo dije, ah, sí, soy yo. Así que muchas gracias. Y aquí me pasa un poco lo que yo comentaba de los nervios, de la frialdad que desprende un plató de televisión, porque esto a lo mejor... más acogida por un público, se hubiera sentido de otra manera. O sea, yo la vi como muy desnuda, como que ella se estaba enfrentando a todo y no tenía detrás como un colchón o algo que pudiese un poco alzarla. Y me daba un poquito de cosa esa fragilidad de ella, su propia voz, porque además el secuenciador, que es una herramienta chulísima, al final se me quedaba todo como un poco plano. Quiero también decir algo como filólogo, que he hecho en mi trabajo de investigación, porque cuando lo estábamos escuchando, pues con los nervios del directo tampoco presté atención. La letra que está cantando es un poema de Lorca, que es la canción del mariquita, porque además Lorca solamente escribió dos canciones, o sea, escribió dos poemas donde hablaba explícitamente de la homosexualidad, que es esta, la canción del mariquita, y la oda a Walt Whitman. Entonces me parece como muy chulo el haber musicalizado un poema de Lorca, traerlo aquí, este toque reivindicativo, pero al mismo estilo, o sea, al mismo momento, modernizarlo y actualizarlo y convertirlo en una rave. Entonces, a mí el concepto me encanta, me parece chulísimo, pero es verdad que se me quedó como un poco frío. Pero no sé si por la idea de eso, de que estaba grabado con las cámaras y todo y no se transmite igual. Pero la idea me pareció muy chula. El sí, propio... yo no lo conocía. No, que simplemente el tema de Lorca, que no conocía que era un recital, digamos, una canción de Lorca, entonces se me quedó como, pensaba que era letra de él, te lo juro, o sea, entonces, claro, digo, uff, no sé, le vi como un poquito perdido en ese aspecto, ¿sabes? Estaba muy bien el tema de lo de la mesa de DJ, porque siempre se agradece, a mí me gusta mucho la EDM, por ejemplo, y digo, a ver qué saca, ¿no? Pero se me quedó un poquito frío, un poquito bajo. Claro, yo esto lo vi después de haber leído tu mensaje. ¿Mensaje o un tuit era, Sergio? Sí, un tuit. Tú ponías un tuit, ¿verdad? entonces, claro, yo ya iba un poco con la predisposición de saber, ¿no? De entender la referencia, si no, seguramente no la habría captado. Pero precisamente porque ya lo sabía, me pareció una actuación muy chula. Me pareció guay eso, el hecho de, como acto reivindicativo, mezclar un poema de Lorca con el concepto del tecno y de la rave ya en sí mismo me parece muy, muy rompedor. Cuando hablábamos en el programa pasado de que Kelly no se quede en lo punky de la cresta, este outfit lleva cresta, ¿sabes? Pero no es lo que define la actuación. Lo que define la actuación es escoger un poema, uno de los poemas más abiertamente, es decir, de los donde Lorca más se abre en su, en su intimidad y transformarlo en un temazo de una rave. Y eso, ¿no? Pues también el hecho de modificar todos esos aparatos vocales, que no, no sé cómo funciona, pero como todas esas pistas de audio y todo eso en directo, también me parece un logro, vaya. Es que al final, hay un riesgo, o sea, a mí me parece, sí, una actuación que toma riesgos, porque sí, hay otras que no es malo, y tampoco quiero comparar como para alzar a una o todo lo contrario con otras, pero hay otras que, bueno, que ponen, le dan al play a la canción y ya está. Aquí, quiero decir, la base de un secuenciador es que tú vas grabando loops que se van reproduciendo de fondo. Entonces, el hacer esas líneas vocales, esas armonías, mientras se está desarrollando la idea, a mí me parece atrevido. Podía haberle salido mal, a lo mejor como a Porca, por los nervios o lo que sea. No creo que haya sido el caso. Le ha salido bien, pero a lo mejor un poquito frío, pero bueno. Y a mí me ha gustado mucho, o sea, 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho, la cámara 360 me ha flipado, o sea, ¿sí? era como súper guay, súper guay, súper guay, me pareció un detalle muy, muy, muy bueno, la verdad. Y nada, opino como vosotros. Sí que es cierto que, por ejemplo, actuaciones de secuenciador así, tengo una como muy reciente que se me quedó muy grabada en la cabeza. Seguro que la misma que yo. De la Grand Dame. Total, sí. Exacto, exacto, que me pareció como muy sencilla porque combinaba como elementos muy simples pero que funcionaban muy bien y fue como una super carta de presentación para su talent y hizo que amara a la Grand Dame desde el minuto uno. Pero aún así, o sea, te quiero decir, es súper complicado hacer una actuación con secuenciador en un escenario como puede ser el de Drag Race, en un talent show en el que te juegas tanto. Así que aprecio mucho, eso es lo verdaderamente punk, el arriesgarse de esta manera. Así que por esta parte, te adoramos, que lo sepas. Total. Vale, pues mira, de aquí vamos a otra que también tomó muchos riesgos, y eso creo que también hay que reivindicarlo, y es Miss Cristo, que además hubo un momento antes en la preparación del reto en el que con la niña adelante pues dicen, pues es que tenemos la misma canción, y ninguna la suelta, ninguna dice, bueno, pues te la cedo y yo cojo otra. Las dos van adelante con su propuesta, lo cual me parece chulísimo, porque tampoco tienen por qué competir, al final cada una se la lleva a su terreno. Y también el programa ha hecho muy bien en no colocarlas una detrás de otra. Kelly pasa hasta en medio, entre la de la niña y entre la de Miss Cristo, así que también va un poco rema a favor, en ese sentido, la producción. A mí, por ejemplo, aquí hablábamos antes de actuaciones con mensaje, no sé qué. Aquí yo no entendí el concepto. Lo entendí después, con las valoraciones del jurado, pero cuando lo estaba viendo, eché en falta una voz en off. Y no sé si eso es problema de la producción, problema de la propia actuación o problema mío, que también puede ser. Porque luego sí, luego entendimos que parece ser que lo que hay alrededor son como las voces de su cabeza o algo así, es una lucha interna. Pero me costó tanto verlo que se me quedó muy frío. O sea, entendí el botón y me da lástima porque la semana pasada aquí creo que casi todo el mundo puso en la porra a Miss Cristo como su favorita. Y fue como, venga, ya, no puede ser. Pues sí. A mí me dio mucha rabia eso, que teniendo esta oportunidad de tener a drags tan alternativas como Porca, como Miss Cristo, que justo en este programa las dos lo hicieran un poco peor. Yo creo que es lo que digo, tanto como a la niña le favoreció el ir primero y su actuación, yo creo que a Miss Cristo le perjudicó mucho. Porque yo, mientras estaba viendo su actuación, estaba escuchando la música, pero la música me hacía pensar en la niña y en la actuación de la niña, que además justo acabábamos de verla, que en lo que estábamos viendo. A mí me gusta mucho el drag conceptual y ya no solo el drag, sino el arte. El arte que quiere salirse un poco de la caja y no darte un mensaje directo, sino como darte las miguitas. Y me gustó mucho la propuesta, pero creo que no se entendió del todo. Me da rabia porque siento que, o sea, no creo y espero que no, pero me recuerda un poco a Ugacio, a Onyx, que tenían todos estos conceptos, sobre todo Ugacio, que siempre fueron mis favoritas, además, o sea, curiosamente. siempre eran mis favoritas porque traían un concepto súper distinto, súper diferente, pero como que el concepto no terminaba de entenderse del todo. Y, jo, me da mucha rabia porque me gusta muchísimo, de verdad. Pero bueno, yo creo que fue como una especie de conjunción de pequeños detalles que no terminaron de funcionar. Pregunta tengo, cuando has dicho que ninguna de las dos la soltaba, ¿realmente pueden soltarla? Porque a mí me da la sensación de que llegados a ese punto en el que el talento es al día siguiente, si toda la actuación va, ¿cómo se dice esto? Gira en torno a, un, sí, sí, a una canción, yo creo que ya es muy tarde para cambiarla, no puede creo ser que pudieran. Además, te quiero decir, esto me parece lógico que producción lo haya usado en su favor, porque producción evidentemente lo sabía. Lo que no sabía, ellas eran las que no lo sabían. Entonces, si a producción realmente le hubiera interesado esto, se lo hubiera dicho en plan, oye, tenéis la misma canción, cambiadla, porque no es la primera vez que desde producción les dicen a las reinas, habéis hecho lo mismo en X cosa, una de las dos lo tiene que cambiar, y se ha visto. Pero producción evidentemente lo sabía, así que yo creo que ahí también ha habido... Yo creo que ya no, ya no lo hubieran podido cambiar, incluso aunque lo hubieran querido. Pues sí, puede ser que fuera así. Vale, nos queda una actuación que es la actuación de Angelita la Perversa, que hace un homenaje a Paco España, transformista, además el detalle de signar la actuación, de hacerlo en lenguaje de signos, que luego es verdad que ha habido voces críticas, porque yo no sé lenguaje de signos, pero la gente que sí sabe parece ser como que no lo hizo muy bien o que no lo hizo de la manera adecuada. Me parece una crítica respetable, pero también quiero decir algo. Yo creo que aquí lo que se valora, o yo lo que valoro, es el gesto, que ya es más que lo que se puede decir, no de este programa, sino de cualquier programa de la televisión que hay ahora mismo en España. Entonces, a mí me pareció muy bonita, muy sentida. Si yo la pongo, o sea, yo la pongo al nivel de la de Le Coco, pero a lo mejor aquí remite a una generación que yo no he vivido. Entonces, a lo mejor hay una conexión emocional que yo no tengo. Yo ni sabía quién era Paco España, para que vea un poco mi incultura, mi ignorancia, pero está bien. También es parte de la labor de Drag Race didáctica, de que yo acabe una actuación, me meta en internet, ay, pues mira, no sé qué. Y eso está chulo, está guay. Le pasará a mucha gente, a lo mejor, con Manuela Trasovares, que la conocerán ahora por primera vez, o quien sea. Entonces, a mí me encantó, aprendí muchísimo, me emocioné, incluso sin entender esos referentes, y yo entendí que estuviera dentro del top perfectamente. No solo que estuviera dentro del top, sino que para mí hubiera ganado, o sea, no hubiera ganado por encima de Le Coco, pero que tanto Le Coco como Angelita eran ganadoras. Y viendo lo descontenta que quedé con Angelita después del primer programa, eso es mucho decir, ¿eh? O sea, que vaya tremenda evolución, la verdad. Me pareció muy potente por todo esto que hemos comentado. Ha sido un programa lleno de referencias a la historia del drag español y creo que Angelita lo ha sabido representar muy bien. En cuanto al lenguaje de signos, entiendo que haya gente que esté preparada y formada para hacer lenguaje de signos, pero también aprecio muchísimo el gesto de que una persona que quizás no está formada, tampoco lo sabemos, igual Angelita tiene formación en lenguaje de signos, esto aquí hay piezas de info que no tenemos, pero el hecho de que tuviera, de que hiciera el esfuerzo de adaptar su actuación para ello, me parece mucho más importante de que haya podido cometer errores. Aquí ya pues cada cual que diga lo que quiera, pero a mí me parece un puntazo. O sea que... ¿El resto quiere decir algo de la actuación de Angelita? Añadimos que top muy merecido, que ahora ya después los comentaremos. Creo que da la sensación, y tú y yo lo comentamos, Sergio, que podría haber ganado ella o Le Coco en nuestro caso, en nuestra preferencia, y habría estado pues con la misma solidez esa decisión. Y solo quería añadir que se nota y se le valora cómo ha puesto mucho de sí misma en esa actuación, cómo se ha emocionado y eso cómo se ha visto en el escenario mientras estaba haciendo tanto la performance como también luego después, y se nota que lo sentía, y yo creo que eso se ha sabido transmitir muy bien, así que también ole por ella esta semana, desde luego, ¿eh? Vale, pues venga, vamos ya un poquito más rápido. Llega la categoría, pues ese homenaje a todo en la época del barroco, barrococó. Vamos a ir un poquito ya más rápido porque ya el propio jurado además dijo, no, vamos a valorar igual, obviamente, el reto principal que esto. Voy a hacer el orden tal y como están las fotos puestas en el Twitter oficial de Drag Race, es decir, vamos a ir por bloques. En este caso, el primero es Angelita la Perversa y Dita Dubois. Por un lado tenemos a Angelita la Perversa, que lleva prácticamente las reliquias en su cuerpo, que me parece una cosa chulísima. no parece Angelita, quiero decir, no parece su estilo de drag. Me sorprendió muchísimo, me encantó, muy original, con la cabeza cortada prácticamente, esas manos. Y luego tenemos el caso de Dita Dubois, una tarta, que hombre, es verdad lo que le dijo a Naloki, no es quizás el look más original, esto se ha visto más veces, pero era muy bonito. A mí ese corsé me parece fantástico, el color rosa, iban las dos muy guapas, es que no lo puedo decir de otra manera. Me gustó mucho Angelita. Sí. Simplemente lo del tema de las velas y todas estas cosas, pues está muy bonito. Que solo os iba a decir el dato que he visto antes de que entráramos aquí a comentar, que al parecer en las redes sociales de Drag Race pues se ve que hicieron como una especie de porra entre las concursantes y todas tenían que decir cuál era su peluca favorita y me he puesto a verlo y a contabilizar. Y todas las compañeras al final, el resultado que quedó mejor fue el de Dita Dubois. Y así que también es como una mención de entre sus propias compañeras. Y también para verdad que celebrar que esa peluca es impresionante. Uh-huh. Quizá mantengo lo mismo que dijo Ana Locking, como señalas, que quizá no es lo más original, pero ahí hay mucho trabajo. Y solo para eso, para deciros que las propias compañeras también lo estaban resaltando. Mi peluca favorita, desde luego, no es esta. Es creo que la de Kelly Pasa, no, si no me la equivoco. La mía, la de Kelly Pasa también. Sí, pues esa. Total. Bueno, ahora llegaremos. Sería. Tenemos estas dos. Seguimos con Mariana Stars y con B2 Chloe. Bueno, espérate que aquí hay muchas. Aquí Twitter lo ha metido todo. Tenemos a Mariana Stars, que era un candelabro viviente prácticamente. La cara. Me parece increíble el make-up de la cara. Quizás a lo mejor... porque es un candelabro deconstruido. Entonces, a mí las cosas de las manos me sobran, tienen demasiadas cosas, pero en general me gusta muchísimo el look, muy original, partiendo de una idea que a lo mejor, pues vale, un candelabro, pero luego le ha dado una vuelta. También tenemos a Porca de Club Kid, que lleva también ese tocado gigante que luego vamos a contar las dificultades para hacer un lip sync. Pero muy bonita la tela, los estampados, los colores, las caídas de las mangas y de la parte de abajo. Y tenemos a B2 Chloe también con ese corsé. Esto es lo que a mí me dio rabia que yo comentaba, que hay tantos estímulos en pantalla y que son 10 segundos lo que dura la pasarela, que nos explicaba ella de, pues mira, llevo aquí un homenaje a no sé qué, y esa cristalera, esa vidriera que lleva, ahora la puedo ver en la foto, pero en televisión no la veía, y es increíble los detalles que tiene, ¿eh? Así que bueno, con este bloque, no sé si queréis decir algo de Mariana, de B2 o de Porca, que aquí estamos. De Mariana yo diría el maquillaje, que el maquillaje, no sé dónde lo vi, en qué desfile de moda o algo, que se llevaba este maquillaje un poco como de cera, y creo que es bastante complicado el hacérselo y aparte el tema de un poco de... A mí me dio la sensación de Bella y la Bestia, que me gustó mucho como un look así un poco estético, un poco complicado. Es justo lo que iba a decir yo, que no sé cómo se llama el personaje, pero el candelabro de la Bella y la Bestia era tal cual. Lumière, ¿no? Sí. El que más me ha gustado, el de Mariana. Yo iba a decir que... me gusta mucho el look de Mariana, pero a donde iba yo es al de Porca, que me gusta mucho lo que decía Sergio de la caída, es cierto, pero me fallan los colores. Me parece como que no se entiende. Y es como que, o sea, veo lo mismo que decías tú de Chloe, yo te lo digo con Porca precisamente, que ahora en imagen sí que veo que son como lienzos o cuadros así como retorcidos y deconstruidos, pero en el momento me pareció como cuando mezclas muchas pinturas y se queda como un marrón extraño que no se entiende nada. Y por el otro lado, el de Chloe, a mí me gustó mucho el concepto de... Porque me parece que es una idea barroca guay la de la cristalera, pero a la vez me faltó a lo mejor algo más de elaboración. O sea, me parece como que se queda un poquito simple en comparación con los demás, cuando precisamente el barroco es todo lo contrario, es huir de la simpleza. Entonces, no sé... Estoy de acuerdo contigo en lo de huir de la simpleza, pero a mí me pareció que el look de Chloe funcionaba muy bien tal y como estaba. A mí me gustó mucho porque creo que es llevárselo al terreno de ser la Choni Cozy, o sea, mientras que todas a lo mejor replicaban un poco más la idea del barroco como recarga, ella lo adoptó a su propio estilo, bueno, eso que antes comentábamos, ¿no? De decir, bueno, pues la identidad que me hace ser yo misma, pero además me adapto a lo que surja, ¿no? Y entonces creo que a mí eso se lo celebro. Y solo para reivindicar muy brevemente que Porca y su look maravilloso, o sea, maravilloso, una cosa que me gustó mucho. A mí me pero gustó bueno, mucho. Estoy un poco triste, pero... Que estoy un poco triste, pero luego ya lo señalaremos. Y ya está. A mí me gustó mucho el look de Porca, pero he de decir que no entendí el por qué tan poco maquillaje se... O sea, porque entiendo el face skin y lo que quería conseguir, pero siento que le faltaba un poco más de make-up o que quizás le hubiera beneficiado que se le viera más la cara, no lo sé, no lo tengo claro. Pero como que es la pequeña nota discordante en un look que me pareció muy, muy, muy, muy bueno. Pero es lo que te digo. Además, me acuerdo mucho de Valentina, que Valentina en su season pues tuvo otro look parecido en el cual no le dio tiempo a maquillarse la cara y tenía un face skin que la tapaba, pero luego se tuvo que quitar la máscara y al final pues se vio. Entonces me dio esa sensación de... Me da la sensación de que te has quedado sin tiempo, que seguramente no fuera eso y fuera una decisión artística tomada por ella misma, pero como que no me pega. No sé, ¿qué opináis? No sé si es una decisión premeditada o no, sabiendo que son como looks que traen de casa. Yo creo que le pega a una decisión. Yo creo que le pega como... Ahí me tiro un triple, pero como de integrar la idea de que como es, no deja de ser un cuadro retorcido en sí mismo, como integrarse ella misma también dentro del cuadro. Además, tampoco es la primera vez que la hemos visto también usando también ese concepto así de máscara, ¿no? Yo creo que es como que ella misma se deja también comer por el cuadro. Porque si se hubiera maquillado o hubiera utilizado a lo mejor elementos estilo como Mariana, perlas o decoraciones, a lo mejor... Como que le hubiera quitado el peso. Sí, ya no habría estado integrada. Ya a lo mejor no habría sido orgánico y coherente. O sea, sabiendo cómo ha sido Porca, yo creo que es decisión. No, ya el 90% estoy segura de que sí. Me has convencido, Marta, la verdad. Qué poder de convicción, qué maravilla. Bueno, pues seguimos porque la siguiente es la que vamos a comentar. Tenemos a Le Coco, que es la mujer barbuda, pero una mujer barbuda que desde luego no es la imagen del circo que todo el mundo puede tener en la cabeza, no es la persona freak, sino totalmente lo contrario, muy estilizada y la verdad es que iba preciosa. Luego tenemos a Vampire Asian, que me resultó muy original darle una vuelta al concepto del barroco, de esas vestimentas que todos vemos en las películas e imaginar lo que hay debajo, precisamente, ¿no? Esa parte totalmente fuera del elitismo, sino esas cosas más mundanas, incluso escatológicas, porque, bueno, pues se está viendo en pantalla, no hace falta que lo diga. Y luego tenemos a Maggie J. Lo, que, pues, es verdad, lleva como una tela muy bonita, preciosa. Es verdad, aquí tengo que decir que este look se me cae porque la silueta es la misma que el look que llevo la semana pasada, el segundo, aquel de las alas, y sobre todo porque, y esto no es culpa de ella, ¿eh? Esto no es una crítica a ella, pero las casualidades como son, que Choriza May ponía un tweet en el que comentaba, dice, oye, y si nos juntamos todas las travestis de España que hemos abusado de esta tela y hacemos una sesión de fotos juntas, porque completamente cierto, vemos que ella misma lo ha usado como un corsé, que Onyx tiene además uno que se ve claramente el mismo patrón, la propia Maggie J. Lo y bueno, pues el resto de compañeros. O sea, es que es verdad que es como una cosa muy recurrente, esa tela estaría de oferta o algo, no es por quitarle valor ni mérito, pero sí que es una curiosidad que creo que hay que comentar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres decir algo de cualquiera de estos looks. Yo muy de acuerdo contigo en lo que... Uy, perdón, que creo que ibais a hablar y os he interrumpido. Voy a ser breve. Que me gustó mucho la vuelta que le dio Vampire Asian, me pareció muy, muy original, sobre todo porque al principio no lo pillaba, en plan, solo lo pillaba cuando se acercó y pude ver la mancha, le iba explicando y tal, y lo fui entendiendo a medida que pasaban los segundos y lo iba viendo en pasarela. Me pareció una vuelta de tuerca muy original. Le Coco, estupenda, excelentísima, la verdad que fantástico. Y Maggie, eso es lo que ya dije antes. Siento que tienes mucho dinero, puedes permitirte pagarte unos looks de escándalo, pero siento que no hay una historia detrás y no aprendo nada de ti como si lo hago del resto de compañeras. Y ya no diré más porque ya todo, lo dije todo cuando hablaba del talento. Vale, bueno, pues venga, vamos con el último bloque que tenemos a la niña del antro. Este es mi look favorito, ya lo digo, me descubro aquí. La niña del antro, que, bueno, pues esa silueta, todo muy masculinizado, esa cara azul, es pues otra vuelta de tuerca, otra reimaginación, otra manera de entender la categoría del barroco. Que además las imágenes en el Instagram es increíble porque me gusta mucho que en esas imágenes ya de estudio no solamente sirve para lucirse ella, sino que aprovecha para llevar a sus amigas y a sus hermanas drags. Y eso también me parece guay, aprovechar el foco que ahora te da Drag Race para decir no estoy yo sola, sino que somos una familia y eso, y el sacarlo en Instagram. Bueno, Kelly pasa, que ya digo, a mí esta es la peluca estrella. Esa peluca eterna que se iba para arriba y que tenía que sujetar con esas trenzas porque si no se le cae. Y bueno, con todas esas imágenes también en homenaje a Manuela Trasovares, así que genial. Y por último tenemos a Miss Cristo, que aquí no es culpa de ella, pero la semana pasada, es que no me acuerdo ya quién fue, si fue porque fue Kelly, creo que fue Kelly, que tenía un look... Fue Kelly, que precisamente se abría, veíamos todos los ojos. Este es un truco parecido, no es culpa ni de Kelly ni de Miss Cristo, simplemente ha coincidido así, pero es verdad que el factor sorpresa se pierde, pero iba también muy guapa y es una idea interesante. Con Kelly me pasó sin querer como hacer comparativas entre unas reinas y otras, pero me pareció que conseguía ejecutar lo que... Maggie se quedaba un poco corta. Pues es como que era un concepto muy similar, posiblemente también porque la tela que utilizaban, como decía Choriza, era la misma, pero me pareció que era una misma idea, un mismo concepto mejor ejecutado, o ya no solamente mejor ejecutado, sino con un poquito más de estilo, de salsa, de personalidad. Entonces, a mí me gustó mucho el de Kelly, además de por lo evidente del outfit en sí, que es la peluca, que es un poco como la estrella de todo el conjunto. Y por supuesto el de la niña también me parece un giro guay el concepto. Yo pensé genuinamente que la niña iba a ser top, porque tal vez me gustó mucho y la pasarela me pareció espectacular, me pareció una de las mejores, sinceramente. O sea, es no es tan grandilocuente, no es tan... barroco, si lo queremos decir así, como el resto de sus compañeras, pero me parece que hace lo que quiere y lo hace perfectamente. Y a mí me gustó un montón. Y además es lo que tú dices, Sergio, yo también vi la foto de sus compañeras, del resto de sus amigas, de su familia drag de Valencia, creo que era la gran mayoría, y me hizo muy feliz, sinceramente, porque precisamente cuando otras reinas que están en... que tienen la suerte de poder participar en Drag Race, utilizan ese altavoz para dárselo también y compartirlo con sus hermanas, me parece súper bonito. Y da, a mí, en mi opinión, da muy buena cuenta de lo que es la niña de Lando. Plan, de que eso también es parte de ella. Que por cierto, aprovecho para decirlo aquí, que como he estado mirando las redes también, no, yo os he dicho antes de entrar a todos los que nos ha encantado este look, voy a hacer eco también del llamamiento de la niña, porque decía que le habían borrado su foto, su publicación, que se había censurado, y que si os gusta, ella estaba haciendo un llamamiento de que por favor dadle like, porque de verdad que eso lo aprovecho también solo para decir de este bloque, solo voy a comentar, vale, que es mi look favorito, que me encanta también una seña de identidad que ya le veo que tiene, que es, aparte de su make-up maravilloso, el hecho de que muchas veces se utilice el maquillaje de la cara completa y además con un sentido. Y también por eso me remito otra vez al post de Instagram, para no enrollarnos mucho más ni hacerlo más largo, pero profundizar en la historia, en la narrativa que ella ha querido contar con este look sobre Felipe de Orleans, también creo que merece mucho la pena. Entonces, que lo quería al final hacer como ese homenaje a esa figura real, abiertamente homosexual, que no pudo, que no tuvo el espacio en la historia que se merecía precisamente por ser quien era, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, os lo remito a la historia con ello, al post de Instagram para ayudarla, y que es un look estupendo, que me encanta su identidad, que me encanta la niña. Y me has despejado una duda, porque claro, yo compartí en la publicación ayer por la noche en cuanto acabé de ver el programa, y hoy me levanto y una notificación de te han borrado la story. Y yo, pues ¿qué? Eso era. Y yo, claro, yo pensaba, digo, a lo mejor como la subió ayer, para tener más visibilidad, la ha vuelto a resubir hoy, ha borrado la antigua. Y no se lo han borrado. Entonces estaba ahí la pobre pidiendo ayuda con eso, precisamente por lo que dices, porque sobre todo lo dice porque se ha querido llevar toda la corte de sus amigas, hacer un trabajo colectivo y también se le veía preocupada precisamente por ellas. Entonces, y solo menciono el detalle millennial muy friki, que obviamente no tiene nada que ver seguramente, pero que también me llegó mucho al alma este look, porque lo asocié a algo que adoro mucho, que es Cardcaptor Sakura, y me trajo los mismos vibes que Sakura cuando se viste de príncipe, que también no deja de ser un manga y un anime muy guay, muy útil para el colectivo, también en su día en los 90, y cuando el momento de Sakura vestida de príncipe en la obra de teatro es 100% este look, así que si os gusta, mirad también el paralelismo. Vale, bueno, pues si queréis vamos ya cerrando, porque llega el momento de las valoraciones y tenemos por un lado en el top a Le Coco, Angelita y Maggie, y en el bottom a Porca, Cristo y Dita. ¿Estamos de acuerdo con las valoraciones? ¿Sí o no? ¿Quién se anima? Mira, tengo que decirte que como selección yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que las tres que para mí lo hicieron mejor son esas tres, y las tres que les salió peor el programa fueron también esas tres. Ahora, dentro de esta selección de tres, lo que se hizo, quién se coronó como ganadora y quién se marchó, ahí no estoy nada de acuerdo. Pero no sé por qué parte preguntabas. Por todo sí, en general. Sí, estupendamente, vale. Sí. Yo suscribo a Américo 100%, o sea, tal cual. Vale. Yo estoy de acuerdo con el top. Sí que es cierto que a la niña del antro podría haber sido un cuarto top, pero evidentemente no soy objetiva porque me gusta mucho la niña del antro. Pero no estoy de acuerdo porque yo pienso que tendría que haber ganado Le Coco. En cuanto a mensaje, en cuanto a todo lo que hizo, me parece que lo hizo mucho mejor. Incluso Angelita me hubiera parecido una justa ganadora de este programa. Y en cuanto al bottom, en mi opinión, Dita no se tendría que haber salvado. Quizás hubiera salvado a Miss Cristo porque así que es cierto que, por ejemplo, es lo que dijimos antes. Era como demasiadas cosas en un solo talent, y es un concepto que quizás no funcionaba para una actuación de un minuto. Entonces, quizás en esa parte pues falló un poquito más. Pero es que Dita no me pareció un talento. Además, sobre todo sabiendo que lo dijeron justo antes de empezar las valoraciones, que lo que más iban a valorar era el talent. Que luego el outfit era para... Bueno, el outfit, el look era para como una especie de desempate. Yo hubiera puesto a Dita y Porca en el botón y hubiera salvado a Miss Cristo. Porque me da la sensación de que tenían bastantes más motivos para ello. Pero bueno, de hecho, lo pasé muy mal en el lip-sync porque genuinamente pensé que se iba. Entonces, vale, ahora iremos, sí. Y sí, Sofía, bueno, si quieres. Sí, yo estoy de acuerdo con los tops y los bottoms. O sea, estoy de acuerdo con las decisiones, sí. Vale, Américo. No, que iba a decirte que estoy muy de acuerdo con lo que dice Ari, porque incluso si nos vamos como al concepto de la propia misma, o sea, de la misma prueba, que es la idea del talento, o sea, me parece como mucho más, y eso es muy subjetivo, pero bajo mi punto de vista hay como más talento valorable en lo que hace Miss Cristo, aunque le salga mal, aunque no aterriza, aunque no llegue al jurado lo que está intentando hacer, pero me parece como que está bastante más logrado, creo que hay más intención detrás y como que el concepto de talento se representa mejor en su actuación que no en la de Vita, pero vaya. Yeah. Yo es que no quiero mal pensar, pero le decía a Sergio esta mañana que igual parece que como hay tres drags conceptuales, artistas, más del concepto que siempre hemos dicho, ¿no? De la drag rara, a lo mejor parece que eran demasiadas, y entonces Dita, que dentro de cabe encaja en un estilo más de un humor, ese humor puede ser es humor más físico, menos, puede gustarnos más menos, pero como es un estilo de humor, pues ahí se mantiene. Pero bueno, digo que tampoco quiero mal pensar, pero parece que a mí me dolió que las dos. Ya. Yo opto por la navaja de Oca. Yo creo que a lo mejor es más sencillo y simplemente al jurado, los Javis, le hace gracia los chistes de pollas, ya está. Gracias, sí, eso pues ya está. Está. Navaja de Oca, no puede ser. Y con Cristo simplemente no lo entendieron. Y entonces, entre reírte de la otra haciendo una alusión a una mamada o de Cristo que no lo entiendes, pues han quedado con lo primero. Creo yo. Es que literal sí. Es lo que iba a decir, tal cual así, te lo juro. Pues lo que es dije... lo que os estoy diciendo, pero en simple, o sea que sí, tal cual sí. También. Qué horror. Lo dije justo antes de, o sea, cuando estaban los tops y bottoms ya separado, yo siempre lo paro y digo, vale, entonces el top son estas tres y el bottom son estas tres, al igual que hago como la distinción entre seis y tal. Y te juro que por un momento pensé, es que los Javis son tan Javis que son capaces de poner a Dita en el top de manera totalmente injustificada. O sea, yo me lo hubiera visto posible porque no es la primera vez que pasa. Entonces, es que yo ya no sé qué pensar. Nunca me puedo fiar de estos dos, de verdad. Bueno. Estoy muy triste porque yo me había propuesto que no se hablase, no sales un concepto. No se mencionasen unos nombres y lo estábamos consiguiendo, lo estábamos haciendo muy bien como colectivamente, lo estábamos sin darnos cuenta, pero estaba saliendo y ahora sí como no, venga, va, la J-word. 5 minutos, claro, pues fuimos joteados, entonces no pasa nada, yo no lo voy a hacer igualmente, pero bueno, a ver para el siguiente. Vale. Bueno, a ver, yo no me voy a repetir, estoy de acuerdo. Creo que el top y el bottom, bueno, te lo puedo comprar, los 3 y 3, o sea, 3 top y 3 bottom. A lo mejor yo, Maggie, lo hubiera bajado, y sé que estoy solo en esto, hubiera subido a Mariana, porque la verdad me gustó mucho y empaticé. Pero bueno, en general, te lo compro, que esté Maggie, que esté Angelita y esté Le Coco. Ahora bien, vienen las valoraciones, pues Le Coco, a mí me ha gustado mucho, sí, un mensaje muy bonito, muy necesario, no sé qué. Angelita, increíble el homenaje que has hecho, los referentes, no sé qué. Llega Maggie, se ponen a llorar a lágrima viva. Ana Locking, que parecía que había visto a la Virgen María, no había visto nada así, de verdad me has emocionado, no sé. Y es como, a ver, de verdad, a mí eso sí que me sacó completamente del episodio, porque hay una parte subjetiva y es que te pueda gustar más o te pueda gustar menos. Ok, pero que digas que, o sea, ponerte a llorar. ¿Alguien ha llorado viendo la actuación de Maggie? Me pareció forzadísimo, de verdad. O sea, yo lo noté súper impostado, súper... Esta opinión realmente no es la que Ana Locking tiene de la actuación de May. Se sintió súper, súper, súper falso. Pero igual soy yo. Que me he visto muchas temporadas de Drag Race y conozco cómo son capaces de alterar perfectamente la opinión y de bueno, en fin. Es lo que os decía al principio. A mí no me pareció merecedor. Me pareció top, sí, correcto, porque lo dije antes, a nivel de ejecución técnica, un 10, fantástico. Pero no me lo puedes comparar con el mensaje que tuvo Le Coco o que tuvo Angelita. De verdad que cualquiera de las dos me pareció un talento a nivel emocional mucho más impactante y mucho más merecedor incluso de una victoria que lo que hizo Maggie, sinceramente. Porque es lo que te digo, o sea, a través de los talents, además de evidentemente pues mostrar lo que mejor se te da, los talents sirven para conocer a las reinas. Por eso se utilizan como carta de presentación en el primer episodio, porque es una manera de conocerlas mejor y de ver qué tienen para ofrecernos, o por lo menos darnos como un pequeño aperitivo. Y es lo que te digo, o sea, siento que conozco a Le Coco y que hemos podido ver incluso en 2 episodios esa evolución de personaje de una persona que transforma y es capaz de canalizar ese dolor en algo artístico y no siento eso con Maggie. Entonces es lo que me da la sensación, y el hecho de que se nos esté como favoreciendo, que se la esté favoreciendo artificialmente, no me gusta, sinceramente. Y además me da la sensación de que es algo que va a pasar. No sé nada, repito, aquí yo no tengo ni idea de nada, no me he comido ningún spoiler de la temporada, pero me da la sensación de que eso es lo que va a pasar durante la temporada y me da mucha rabia, sinceramente. Ya, pero es un relato que también digo... Ay, perdón, pues dale. No, que iba a decir lo mismo que Ari, en el aspecto de que si ya ves a Ana Locking llorando de esta manera forzada, a mí me da la sensación de que, no sé, espero no equivocarme, pero que a lo mejor Maggie pueda ser la ganadora. Así de claro. Porque ya llega un punto que ves los favoritismos, los contactos y tal, y dices, bueno, al final es lo que vemos en la vida real también. También os digo, es un relato que fuera de España está gustando mucho, el de una componente del Pit Crew que ahora es drag, ¿sabe? El relato del underdog que empieza como la nueva que apenas ha hecho drag y de repente sube como la espuma. Es que eso lo estoy viendo yo, porque a eso se suma que como el muchacho es guapo fuera de drag, canónicamente guapo quiero decir, se suma todo. Porque es que yo veo los tweets de gente de México, de gente de Estados Unidos y no tiene nada que ver con la manera en la que nosotros lo percibimos. Que todo es subjetivo y, por supuesto, nosotros estamos condicionados y lo hemos dicho desde el primer momento, ¿eh? De verdad, ellos también. Todo el mundo está condicionado al final por lo que hay alrededor. Pero que yo creo que eso, que están creando un relato que no sé si les va a explotar en la cara, como ha pasado otras veces con Pitita, a la cual adoro y me encanta, pero la producción del programa no fue a favor. la verdad, ni de ella ni del resto. Es que es lo que me da la sensación de que como compitita lo único que van a hacer es tirarle piedras a su propio tejado, favoreciéndola cuando sabe que la gran mayoría de la opinión pública está en su contra. O sea, no la gran mayoría, porque como sí, tú bien has dicho, ese relato, al igual que pasó con lo de la gestación subrogada, sí que se lo están comprando fuera de España. Pero es heavy, la verdad. No sé si tengo, o sea, sí que quiero verlo, evidentemente, pero no sé si tengo muchas ganas de ver las consecuencias de cómo sigue todo esto. Bueno, venga, lip sync, porque al final, ¿cómo queda la cosa? Porca y Cristo, Miss Cristo. La canción es un temazo, Cuando zarpa del amor, de Camela, pero también digo, qué mala leche por parte de la producción ponerles esa canción habiendo hecho esa pasarela. No podían elegir a lo mejor una balada, ¿sabes? Algo donde no hace falta moverse, porque es que yo las veía, digo, ¿cómo van a bailar? ¿Cómo van a una canción que te pide precisamente ese tipo de energía? Pues, ¿qué hizo? Porque así que tenía un poco más de movilidad, se le veía como una emoción más libre, mientras que Cristo estaba más contenida, usaba más las manos. Pero no lo disfruté porque yo me sentía con esa incomodidad de verlas. No sé. Así que bueno. Por desgracia, parece, a mí me parece uno de los peores lip syncs que he visto. Porque por el hecho de la inmovilidad y por el hecho de que yo consideraba que Porca tenía que ganarlo, porque veía que servía rostro Miss Cristo, y me gusta mucho Miss Cristo, y ya lo comenté la semana pasada, pero me ha decepcionado un poco en este episodio, porque por un lado la he visto en el acting del talent un poquito floja y también en el lip sync muy floja. Entonces digo, buf. Claro, me puede gustar mucho los looks, pero luego si esta parte no la tienes tan trabajada, es difícil que gane. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. No, por favor, Marta, por favor. No, que solo iba a decir la anécdota de lo que nos pasó ayer, sí, Sergio, sí, a ti y a mí, que estábamos tan, o sea, viendo el lip sync, que totalmente de acuerdo contigo, con que esa movilidad, el propio lip sync en sí no era de los mejores, desde luego, pero Sergio y yo estábamos tan convencidos de que había ganado Porca que no sé si es que estábamos hablando, además justo en el momento en el que dijeron el nombre de quien se zambaba, bueno, o cuando se dijeron a Miss Cristo y para decirle que estaba salvada, que lo entendimos mal y estábamos tan dando por hecho que era Porca quien se había salvado. Que entonces lo entendimos al revés, y cuando vimos que no, que Porca se quedaba en el escenario para despedirse, pues no, nos quedamos alucinados porque vimos muy claramente que ese lip sync lo tendría que haber ganado Porca. Entonces simplemente era, pues eso, explicaros la anécdota. Total. De lo que nos pasó para reafirmar que, y hablo también por Sergio, seguro que lo dice, que para nosotros el lip sync lo había ganado Porca, sin duda. Con yo todo nuestro cariño a Miss Cristo, que también nos gusta mucho. Pero yo estoy de acuerdo con vosotras, yo creo que el lip sync lo ganó Porca, pero creo que fue debido al hecho de que Miss Cristo prácticamente no se podía mover, la pobre. También he de decir que perdón, se me fue. Perdón. Vale, no pasa nada. Pero que no, sí, no sé lo que va a decir. Que sabemos que el lip sync por lo general es una prueba, que es una carta que se guarda al programa para salvar a la que les interesa, porque lo hemos dicho muchas veces, no hay un baremo, no hay criterios objetivos. Eso es lo que va a decir. Claro, ¿qué valoras más? ¿Qué valoras menos? No se puede. Yo creo que no podrían permitirse echar a la que fue la ganadora del primer episodio, y creo que por eso salvaron a Miss Cristo, evidentemente, porque además creo que es una persona que tiene muchísimo que ofrecer, por supuesto, pero yo creo que jugó mucho a su favor el hecho de haberlo hecho también en el primer episodio. Me da la sensación. Me da muchísima pena porque es una tía que realmente tenía muchas ganas de ver qué iba a hacer, pero bueno, sí. Yo lo que iba a decir es que a mí me parece que está guay que haya ganado Miss Cristo. O sea, no me parece descabellado, porque me parece como que había una potencia interpretativa muy, muy fuerte. O sea, veía como un paralelismo entre lo expresiva y lo sonriente que estaba Porca todo el rato, y que Miss Cristo en ningún momento sonrió. O sea, era como muy, muy contundente todo lo que estaba haciendo, sin apenas moverse. Y aún así como que le plantó cara bien. Entonces, estamos de acuerdo que puede que la canción no fuese la adecuada para ese tipo de interpretación, ¿no? Lo que decía Sergio, de una canción a lo mejor un poquito más sentimental, no tan de bailar, sino más de sentirse como uno dentro para sí mismo, le hubiese encajado mejor, pero a mí sí me pareció una interpretación de ganar, vaya. A ver, sí. A mí, yo lo que amo es que esto es lo más camp que puedes ver en televisión. Quiero decir, dos personas vestidas como van vestidas, con esas prendas barrocas y cantando y bailando Camela. O sea, es que eso a mí me parece un momentazo televisivo. Sí, lo extrapolo y lo saco de aquí, pero es verdad que, hombre, pues eso. Bueno, pues efectivamente, se va Porca, se queda Miss Cristo, ya veremos qué ocurre más adelante, y hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, bastante ha habido bastante contenido. Yo pensé que nos lo íbamos a ventilar antes y llevamos 2 horas, así que eso habla a favor de lo que hemos tenido. Así que nada, la semana que viene tenemos talento de interpretación. ¿Quién caerá? ¿Quién no caerá? ¿Quién lo hará mejor? ¿Quién lo hará peor? No lo sabemos. Yo os digo, tengo la sensación de que a las raras se las van a ir quitando de en medio. Me duele en el alma, me duele, pero creo que lo van a hacer. Y esta semana no, pero la siguiente probablemente que sea el Snatch Game, se lo decía a Marta. Ojalá me equivoque, de verdad que no he mirado nada y ojalá no pase. Pero Kelly pasa, tiene en mi mente es como un Ugacio crujiente. Creo que cuando saque la vena cómica no se va a entender. Ojalá me equivoque, pero no sé. Que no le pase a Kelly. Que no le pase, por favor. Que no le pase a Kelly pasa. Si lo decís bien, vamos a ver. Eso. Pero bueno, llegaremos. Sí. Por cierto, yo de decir que a mí por generación no me pillo Kino Quien Viva. Me pillo la versión mala de Kino Quien Viva, que es la que se encima. Perdón, eres nuestra peque. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reba. No sé, yo odié la que se avecina, odié todo lo que supuso para mi adolescencia. Hombre. Y lo mucho que se dedicó a educar a los chavales de mi edad. Sí. Todo el mundo me ha hablado maravillas de Aquí no hay quien viva, yo no lo conozco, así que perdón, porque la semana que viene voy a ir sin contexto. Además que fue de los primeros referentes de parejas queer que vimos y de temas de colectivo en televisión española. Sí. En una televisión española fue de los primeros referentes que siempre hemos tenido muchos. Es una serie que ha marcado mucho también el sentido, tuvo y más cositas, allá de los memes, ¿eh? Claro, cuestionables, ¿hay cositas? Porque hay una trama de una chica trans que la ridiculizan, pero hay que entender el contexto, claro. Y una bifobia que a mí siempre me rechinó, y una bifobia un poquito esto, pero bueno, que era al principio de los 2000. Eso. Que era eso y ha ayudado también mucho. Y bueno, y es un sinfín de memes, así que... Total. Yo lo que no sé, Ari, es por qué no estás viendo Aquí no hay que viva. Ponte Neox, que lo ponen 24 horas. Yo qué sé. Igual tendría que ponerme a ello. Claro, estoy, de fondo. Estoy muy ocupada con lo terrible que está haciendo el Global All Stars, lo siento mucho. Pues... Pues nada, pues si quieres. Pues igual el programa de la semana que viene sirve para que. Sí, para que te enganche. Seguramente. Sí. A ver qué tal. Pues Ari, si quieres, me despido primero de ti, ya que estamos aquí hablando, y nos vemos la semana que viene. Por supuesto, la semana que viene, nada, os traeré la crónica del Indie Day y os comentaremos un nuevo capítulo. Tengo ganas de descubrir este mundo que todavía desconozco y, bueno, por ser así tan chiquita, tan pequeña, pero lo abrazo con muchas ganas y ojalá no se quiten de en medio a las raras, porque gracias a las raras es por lo que yo veo este programa. Bueno, ¿no? Sí, sí. Ya me entiendes. Total. Y lo mismo, Sofía, que hasta la semana que viene. Igualmente, y Ari, te comento que tienes 91 episodios de Aquí no quien viva, frente a Aída, que me ha salido 237. Demasiado duro Aída. Sí, es verdad. Pues mira, además que se ve muy bien, o sea, se ve, te lo pones de fondo mientras haces otra cosa y entra muy bien. Pues nada, Marta, igual nos vamos. No sé si la semana que viene estás o no estás, porque como no sé tu agenda. Pues como... estoy fuera. No, claro, sé cuándo vuelve. Bueno, yo sé que mi avión vuelve el domingo. Sé que vuelve el domingo. No sé a qué hora, así que ya te comentaré. Vale. Yo espero que sí. Porque eso de Aquí no hay quien viva, eso hay que verlo juntos. Eso promete memes, eso promete risas. Y yo lo que espero es que no prometa decepciones o que me ponga triste como me he puesto un poquito hoy. Te quiero, Porca. No pasa nada. Bueno, y lo mismo, Américo. Recupérate de la voz. Aquí ve que ha pasado tanto tiempo que ahora te veo a oscuras. ¿Se te ha ido la luz? Es verdad que se me ha ido un poco la luz. Nos vemos la semana que viene también en el batallón normal, quiero pensar, si no me equivoco. Para hablar de alguna cosilla chula que se viene, viva Paloma Hurtado, viva Paloma Urban Fashion, puff, debo decir. Total, puff. Venga, pues nada, lo dejamos aquí. Ya sabéis que esto es el Batallón Pluto Antac. Los comentarios nos hacen muchísima ilusión, así que si dejáis alguno, estaremos eternamente agradecidas. Adiós.